Bienvenidos sean todos ustedes a una nueva y maravillosa edición de Otaku Nocioso. ¡Hola! ¡Yay! La emoción, la locura. Bienvenidos sean todos a un nuevo y bello episodio de nuestro humilde proyecto de anime pre-2000. Acá recordando las viejas glorias, pero con ojitos 2021, ¿no es cierto, Pau? Cierto, sí. Particularmente en el capítulo de hoy, de hecho. Oh, sí, porque usted ya lo sabe. Yo no grabaría esta tontera si no fuera porque me acompaña la querida, la bella, la amada por todo el planeta, la Pau. Hola. Hola. Olix. ¿Qué tal? Hi. Bueno, agüita. Tome agüita nomás, eso, emoción. Ahí, tiene que ser su voz así muy hermosa para que la gente diga, ah, es la Pau. Voy a hablar así. ¡Pausa más! Creo que un día, dependiendo de la serie, haría eso de hueveo, pero no sé cuánto duraría en el capítulo haciendo voz de niña kawaii. Vas a empezar tu hermosa carrera de seiyuu, que ya lo empezaste ya cuando hacías guau guau en el capítulo de Maribel. Pero solo hago perritos, nada más. No ese es malo. Mi currículum. No es para nada malo. Eso. Pau, este es tu episodio. Es mío, ya. Ah. No hay problema. Sí, esto es como, es tu responsabilidad. Ah, chucha. No, yo pensé que habíamos llegado a un acuerdo mutuo de esto. No, estoy deseando, amigo. Si usted sabe que yo estoy muy, muy contento de lo que va a hablar el día de hoy. Ajá. Uh-huh. Pero este episodio. Uh-huh. Así que va a ser muy chulo escucharte también porque lo elegiste. También va a ser muy interesante el conversarlo porque, tal como nosotros lo comentamos en el episodio anterior, la verdad es que este va a ser un episodio así muy, muy, muy, muy, pero muy curioso y particular para ti explicarlo con palabras. Bueno, yo creo que en el momento ya se puede comentar o ya le damos, porque es que me puedo pegar una bola, como que me sentí como revivida por dentro cuando la vi. No, sí, mira, este episodio tal vez solo sí. Se va a resumir en lo siguiente, me voy a pegar una bola. Básicamente, sí. Uh-huh, porque el día de hoy vamos a hablar de Tenchi no Tamago. Aplausos. No, yo creo que hoy día tiene que ser como hacer con clap, clap, clap, porque lo merece, más sutil. Así, sí, así como caballero con guantes blancos ahí. No. Sí, así. Tiene que ser así, sin la destrucción. Sí, sí, sin la mesa de sonido clásica del programa, porque sí, efectivamente, como sí. Usted lo sabe, vamos a estar conversando sobre este, mira, para sorpresa de muchos, OVA, no película de cine, OVA, que salió en Japón el 15 de diciembre de 1985, y que, mira, va a ser particularmente llamativo hablar de esto, porque si lo vemos desde la perspectiva popular, famosa, de cosas que son respetadas o conversadas normalmente en el internet o en los círculos otaku o la gente que le gusta el anime o lo que sea, la verdad. Sí, efectivamente es una película muy respetada, muy admirada artísticamente, pero, la verdad es que es probablemente la película más oscura y más poco vista desde la perspectiva de quién vamos a hablar el día de hoy, porque esto es un episodio no solamente cargado de Tenchi no Tamago, sino que es otro punto muy importante del podcast, uno muy histórico, que estoy muy contento también. Esto es algo que había deseado hace mucho tiempo, que lo teníamos que hacer sí o sí. La Pau también está así bien emocionada, creo yo, porque va a ser la primera vez en Otaku Nocioso que vamos a hablar íntegramente, porque solamente lo habíamos mencionado antes. Esta va a ser la primera vez que vamos a hablar íntegramente del gran, del legendario, del increíble Mamoru Oshii. Aplausos. Grande. Me van a tener como un gong, como hacerle sí. Como esos sonidos que típicos de sus cuestiones. Sí, va a hablar de un director obviamente consagrado, todo el mundo lo sabe, Ghost in the Shell. Una de las películas más gigantes que ha tenido la industria de animación en su vida. Por ende, es una persona que está en lo alto de la industria de animación. Pero, como ha sido la tónica de Otaku Nocioso, y no particularmente algo que yo y la Pau no hayamos planeado, la verdad, sino que simplemente es cuando, ya Pau, te toca a ti, ¿qué hablamos? Ya va a hablar de esto. O yo digo, ya, ¿qué te toca a ti, hija? Ya va a hablar de esto. Y no lo pienso, la verdad, como que son cosas de tincada del momento. No, nunca ha sido así como algo realmente planeado como a nivel temático. Y una vez más, por curiosidades del destino, nos vamos a empezar a hablar de un director muy consagrado con su obra más famosa. Hoy sí, siempre nos pasa eso. La verdad ha sido como accidental nada más, pero yo estoy Sí. muy, muy, muy contento de que hablemos de Tenchi no Tamago, porque, mira, sin dar spoiler ni nada, por supuesto, yo quiero decir que él es una persona súper consagrada, es gigante, es enorme en la industria de animación japonesa, muy respetado en Occidente, muy respetado en Estados Unidos, en Europa lo aman, pero la verdad es que por más bacán que sea Ghost in the Shell, que algún día lo hablaremos, porque ya hablamos de Masamune Shirow, de paso, cuando hablamos de Dominion Tag Police, la verdad es que no es su obra Ghost in the Shell, es de Masamune Shirow, que ha hecho otras cosas maravillosas, hizo Beautiful Dreamer, Duro Seiyatsura, pero tampoco es su obra. Por ende, creo que una de las cosas más interesantes del día de hoy es que si bien tal vez no es su película más famosa, tal vez sí sea probablemente su película más personal. Es que yo cuando, es que también quería mencionar que también creo que queríamos hablar particularmente esta porque nos sorprendió mutuamente que la cacháramos. Porque no mucha gente la, como que en mi círculo al menos muy poca gente la conoce. Yo llegué a ella porque me la recomendaron, pero una persona que era buena para ver series oscuras. Y cuando me dijiste, oh, la cachai era como así, ah, yo creo que por eso también. Pero en ese momento yo no tenía ningún tipo de concepción sobre Ghost in the Shell o Mamoru Oshii. Oh, Probablemente la vi antes que Ghost in the Shell. Sí. wow, eso sí que es una anécdota no muy Sí. común. Es que para mí Ghost in the Shell llegó muy random después. Y esta a mí me la recomendaron con la premisa de que seguramente no me iba a gustar. Así como, no, es que no te va a gustar. Pero préstamela, no, no te va a gustar. Y era como, no, pero pásamela, ya. Y eso. Y se creó la magia, po. Oye, o le doy con mi anécdota de cómo conocí Sí, Tenchi de hecho podemos empezar al tiro nomás. no Empecemos al Tamago. tiro con lo Sí. clásico. Pau, por favor, cuéntanos a todos cómo conociste Tenchi no No sé si recuerdan cuando hablamos. No creo que no lo mencioné, particularmente en The Gravitation. No me acuerdo a esta altura. Pero en mi colegio teníamos un grupo de amistades que era como intercursos, como que eran tres cursos transversalmente. Tamago. Y nos compartíamos cosas y todo. Y entre medio, la persona con la que conocí sobre el yaoi era también una de las primeras personas que tuve acceso a internet. Todas las conversaciones terminan llegando al día de hoy. Vamos. Sí. La cuestión es que ella era como la persona que tenía como acceso a todo el contenido y también era una de las pocas personas que yo conocía que siendo mujer tenía consola y había jugado muchas cosas. Entonces, obviamente, como había jugado, conocía el trabajo de Amano. Ah, claro, Estoy de Yoshitaka confundida. Mano, sí, de Yoshitaka Mano, sí. Sí. Qué bueno, sí, él es también súper importante el día de hoy en el podcast, así que gracias por Tipo. mencionarlo de una, vamos. Tipo. Entonces a ella le gustaba mucho Final Fantasy. Entonces no me acuerdo por qué un día me mencionó, que de hecho lo había mencionado en Twitter, que era esta película donde hablan dos veces. Es la película, que es mentira. Hablan bastante más que eso. Pero. Y me dijo, no, es como esta historia de un huevo y una niña. Y nunca hablan. Y súper lenta. Y como que me aseguró que no me iba a gustar. Me encanta esa wea, mira, te tengo esto, te va a cargar. Sí. Ya, muy bien. Lo que pasa es que en ese tiempo como que tenía muchísimo menos estómago para ver contenido, muchísimo menos estómago del que tengo ahora. ¿Qué edad tenías? 14 o 15. Ah, ya, era una bebé. Sí, pues. Pero está en mi periodo edgy y supremo, Sí, po, pues. esa es la edad del Sí, Edgy Supremo, po, así que pues. Entonces la vi, no entendí mucho, casi me quedé dormida, como que mi impresión efectivamente que como que hablan dos veces nomás. Y me dio mucha pena entre medio, como que la conversaba un poco y después nunca más la vi hasta ayer y hoy wow. día. Sí. Podríamos decirte que este es un recuerdo más bien borroso, pero que se quedó contigo, para que justo que salió este proyecto de programa de nosotros de Otaku no Shoujo fue como, oh sí, fuck yeah. Es que además fue como que cuando chica no la aprecié nada, como que la vi como, ah, soy terrible bacán porque vi esta weá que nadie cacha y es terrible complicada y terrible críptica, como en esa posición. Ya, muy bien. Y ahora como tengo ya un entrenamiento visual mucho más formal, ahora como que la experiencia es completamente diferente. De hecho, personalmente estoy como, no he hecho obra como de arte conceptual contemporáneo en bastante rato porque no he sabido de qué hacer cosas. Y como que me faltaba ver algo como esta película que tiene estas pausas como para que tú simplemente lo absorbas como en tu alma lo que ha ocurrido. Así que me encantó como compararlo con mi yo de 14 años versus yo ahora. Como que ya es otra, no creo que sea otra persona, pero sí tengo muchas más cosas como para procesarla. Qué bueno que ese ha sido uno de los procesos que tanto hemos destacado para nosotros en el programa. De hecho, como que es de estas series que yo creo que la voy a guardar para siempre, la voy a tener ahí como, ah, voy a ver Tenshi no Taba, vos así. Qué bacán que Porque hayas sí. tenido esas sensaciones para ti, Pau. Sí. No, aparte, como que me hizo pensar mucho como en literatura, cosas de simbología. De hecho, voy a aprovechar de decir al tiro que es algo que lo leí en la Wikia y en otros comentarios, que no lean la Wikia, no lean lo que dice que es la historia. Simplemente véanla. Con lo que a ustedes les llegue, porque esa es la manera de como procesar el arte en el fondo. Como que siento que esta película de verdad es arte, no es simplemente como un OVA. Como que es como muchas cosas que probablemente dentro de lo que dicen que a Oshi le había pasado, como que es una condensación de cosas que ni él entendía. Y es bacán, eso. Sí, la verdad es que es efectivo eso, lo vamos a estar comentando ahí cuando Sí. hablemos ya más con detalle. A pesar que, igual, a pesar de que vamos a hablar de nuestras lecturas de la película, creo yo, también Sí. yo vamos a darle un poquito de espacio a lo que supuestamente se trata un poco de la película, que creo que tal vez a veces para bien, a veces para mal, pero hay que afrontarlo. Pero sí lo voy a dejar hasta ahí porque me va a pegar la bola después. Sí, no, eso lo vamos a ver después. Pero bueno, entonces tú la conociste gracias a una antirrecomendación. Sí. Pero era para hacérmela bacán. Ahora solo fue bacán, así por sí mismo. Dale, qué curioso, Sí. porque la verdad es que, bueno, yo obviamente vengo de una generación de personas que yo pondría la mano al fuego en decir que creo que la única gente que me podría decir que conocieron a Oshi antes de Ghost in the Shell sería a todo reventar, y la verdad son con gente contada con los dedos de una mano, muy a pesar de que sé que existe, que vio Pat Labor antes. Ah, eso tiene mucho sentido porque esta amiga del colegio le gustaba Pat Labor. Puede ser Tiene todo el que sentido del mundo ahora, sí. puede ser que tenga más o menos que ver con eso, porque acá en ciclos de anime dieron cosas de Pat Labor, bueno, dieron la segunda película de Pat Labor, que está completamente hecha en manos de Oshi, que se nota, sí, pero bueno, impactante la wea. Entonces, sí, había un grupo de personas que obviamente le gustaban los robots, que lo hemos conversado, que era una mayoría mucho mayor de lo que ahora en esa época en el círculo de anime en Chile. Entonces, claro, efectivamente había tal vez un grupo mucho menor de gente que había conocido a Oshi primero por Pat Labor. De hecho, tal vez ni siquiera sé si, claro, vieron Pat Labor, pero no tenían idea todavía de quién la había hecho y todo eso. Tal vez la vieron nomás porque salían robots y una mina bonita y fue como ya bacán, ¿cachai? Pero puede ser que haya sido también por ese camino. Yo sé, porque me acuerdo perfectamente que Tenchi no Tamago, o el huevo del ángel, pero yo prefiero decirle Tenchi no Tamago el día de hoy. No sé si esté bien para ti, Pau. Que para mí siempre fue Angelsec, pero cuando decís Tenshi no Tamago es como obvio, como que se entiende lo que significa, así que Sí, estoy bien. para mucha gente se Sí. llama también Angelsec porque es la Sí, pues. localización norteamericana. Obviamente, cuando tú la buscas por internet es infinitamente más fácil encontrarla como Angelsec. Pero en general me gusta destacar el nombre original japo y la verdad es que Tenchi no Tamago significa eso, significa el huevo del ángel, una traducción literal también en inglés. Y yo me acuerdo efectivamente que sí la dieron en ciclos, no sé si con ese tal vez lo dieron en un ciclo acá en Chile, pero creo que fue de esa época donde, ¿te acuerdas que cuando estuvimos con Pandurris él nos comentó sobre su sensación, que yo también la viví, pero él la remarcó ya como también parte de este choque, este momento donde se rompe el público que iba a ciclos de anime acá en Chile, que originalmente era como muy vanguardista, muy contracultura, muy tirado al arte, muy cinearte, muy del normandito, ese tipo de cosas, y después como que ya se quiebra y la gente va a gritar al cine y es como, ah, el yaoi y la mina y la weá y el weo, como que hubo un momento donde ya dio ese salto a la cultura más popular. Siento que antes que haya pasado eso, dieron Tenchi no Tamago, creo que es como de esta primera tirada de gente. Tiene todo el sentido porque ahora está calculando que la película tiene cuando yo la vi ya tenía como 20 años. Porque imagina, yo no, Yeah. yo no me imagino así Tipo. como, no sé, puedo estar equivocado, ojalá sea así, si alguien me lo quiere corroborar ahí en los comentarios de nuestro blog, bacán, pero yo no me imagino así como esta gente así como viendo un hincha al día así, ¡woo, woo, woo! Y después viendo esta wea. Eso es lo que te había comentado un poco antes de que empezáramos a grabar, que hablando con gente me preguntaban que cómo la recomendaría, y eso lo dejamos un poco más adelante en el pod, pero ahora creo que la generación de ahora es tan visual que yo creo que es mucho más apta ahora, incluso. Puede ser, yo, o sea, o tal vez más accesible, también están los medios indicados para hacerlo. Yo la primera vez que vi Tenchi no Tamako la vi en un DVD que no era muy bonito, que digamos, honestamente. Yo la Y vivo en VGA. sí, pues, sí, probablemente he visto un rip de Sí. DVD, he visto una AVI Sí. muy probablemente de esa época. Entonces, yo había escuchado un poco hablar de esta película y mi introducción a ella ni siquiera fue por Orochi. Voy a pensar que puede parecer muy raro, pero en realidad el verdadero motivo de por qué escuché sobre la existencia de esta película fue por Amano. Te confieso que recién como que esta semana procesé que era de Oshi hasta que tú lo comentaste para el capítulo. Como que para mí era como la película de Amano. Sí, para mucha ¿Entiendes? gente, no, y no, y estás completamente en lo cierto, para mucha Sí. gente esta es la película de Yoshitaka Amano. Clásico, ilustrador, clásica persona de diseño de personajes de anime, de manga, bueno, uno de sus trabajos más valorados y consagrados hasta el día de hoy es Gatchaman, Fuerza G, muy querido. Nosotros acá en Otaku nosotros le dimos hincapié a la obra de Amano anteriormente cuando hablamos de Vampire Hunter D, que de seguro vamos a terminar hablando de la segunda película a futuro, así que es una persona que pena, pero la verdad es que por muy que Vampire Hunter D ha sido muy popular en los círculos otaku acá en Chile y en Latinoamérica y en Estados Unidos, por sobre todo en Estados Unidos es culto, ahí si quiere enterarse más de eso o recordar esto, nosotros tenemos ese capítulo muy completito de la primera, ojo, la primera película de Sí, Vampire sí, Hunter sí. D, primero OVA, pero tú te imaginarás, Paul, que yo cuando escuché esto era en los años de explosión absoluta con Final Fantasy VII, así que estaba la cagada con la mano. Que no cacho de Final Fantasy, mi primer Final fue el día, entonces como que no, de verdad no tengo idea, me voy a tener que ilustrar. Pero bueno. Mira, mi concepción de eso es gente haciendo cola a las 4 de la mañana para ver a mano, ese tipo de concepción. Porque bueno, la gente no lo sabe, igual es algo súper conocido, pero como la Pau la verdad sabe un poquito de videojuegos porque no es su onda, o bueno, porque no la dejaron tampoco, una larga historia No, ahí, no fue voluntario. por muchos años Yoshitaka Amano era el ilustrador oficial de Final Fantasy, era una persona que se hizo famosa ya en Estados Unidos y en Occidente, más que nada por Final Fantasy, y puede sonar así como súper ofensivo para los fanáticos número uno de su trabajo antes, porque efectivamente el weón era seco, había hecho un montón de cosas de anime, acá en Chile particularmente Fuerza G, muy popular, pero la verdad es que Amano es una persona que acá metió mucho ruido ya cuando empezaron a llegar las revistas españolas, cuando empezó a llegar el internet, empezó a masificarse de a poquito, la gente decía, oye, ¿quién que el que hacía los diseños de Final Fantasy? Sobre todo los antiguos, pues, especialmente todo lo que es como Famicom, Super Famicom, Nintendo, Super Nintendo, el weón era Dios, pues entonces la gente lo amaba mucho. Yo tengo que decir particularmente, de hecho no lo habíamos comentado, qué tontera, de ahí lo he hecho desde el segundo uno, pero el día de hoy no tenemos invitado en Otaku Noxioso porque sentimos que, bueno, yo particularmente quería conversarlo más tranquilo con la Pau, que quería escuchar sus interpretaciones frente al tema, pero la verdad esta es una película súper difícil de explicar, y la verdad como que no se me ocurrió exactamente a quién invitar, entonces yo preferí que estuviéramos nosotros dos, pero que no se malentienda, porque fanáticos y fanáticas de Amano gigante, mi propia amiga la Chibi, que estuvo en los capítulos de Ranma y medio, ella es súper fan de Amano, lo ama, creo que es su artista de manga más importante de su vida, entonces era gigante. De hecho, bueno, aprovechando ahora, le estoy mandando imágenes del arte Sí, clásico de Final Fantasy de Amano, yo tengo que un libro de a mano, de hecho, no. que me lo, curiosamente durante el máster tomé un curso de pintura por el sci-fi, porque yo no soy pintora. Y el profe es terrible ñoño, entonces para guiarme me dije, pero deberíais ver a Yoshitaka Amano, y es como un profe súper de academia, y yo quedé como en shock, y me compré un libro de a mano, así que al menos como visualmente lo tengo súper digerido. Y lo que dices de Gatchaman, A mí me sorprendió verlo en el libro porque no lo conocía por eso. Lo conocía por estas cosas como más extravagantes. Sí, porque bueno, él fue el que hizo los diseños de Gatchaman y es un poco extraño, debo confesarlo, porque cuando tú ves el anime, es como, al principio es casi imposible reconocer esa wea, es como, en serio, a mano hizo los diseños de Gatchaman siendo una cosa tan setentera, tan shonen, tan bruta, porque la verdad es que con el paso de los años, a mano empezó a ponerse un poco más delicado, nosotros lo comentamos en el episodio de Vampire Hunter D, que tiene estos trazos mucho más suavecito, que lo volvieron famoso, de hecho es su estilo inconfundible. Es que ahí yo tengo como todo un tema porque yo estoy segura que se pegó como un lapsus y vio a León Basque. Yo estoy segura que vio a este caballero. Sí, no, sí, nosotros lo comentamos creo en ese episodio que él Lo habíamos tuvo. comentado en ese, pero no sé si pusimos imágenes. Que para mí fue como toda una experiencia porque ¿cachan este museo que sale en una noche en el museo? Bueno, en general en arte contemporáneo el tema del dibujo lo toman muy a huevo, como que lo miran muy en menos. Entonces tienen como un pasillo ultra kuma como de pasada donde tienen los dibujos y tenían dibujos de este caballero León Basque y yo que palpico, esto yo sí está acá, mano, pero no. No, sí, demás, sí, tiene mucho cambio también de los 70 a los 80. Bueno, nosotros comentamos que en el tema de Vampire Hunter D, en los 80, antes de Final Fantasy, se había hecho famoso porque había hecho las portadas, las novelas de Vampire Hunter D. Entonces, su trabajo era muy, muy querido. De hecho, bueno, yo sé que tú ves. Esta es una imagen que voy a poner, yo creo, en el blog para que la gente como que lo analice la que estoy mostrándole ahora a la Pau, pero ahí se cacha de que efectivamente él hizo Gatchaman. Ah, sí, po. Es que no, como que toda esta cuestión como de los trajes que tienen, como de... Power Ay, Ranger ¿cómo se llama? Sí, Tokusatsu. po, y como que después pasar a esto estos trajes extravagantes. Yo creo que algo le pasó entre medio y y fue como, necesito hacer esto. Sí, bueno, en fin, todo este comentario que estamos diciendo es porque Yoshitaka Amano es tan importante como Mamoru Oshii en la película y yo conocí, o sea, no viéndola, sino escuchando o leyendo al respecto de Tenchi no Tamako a través de la popularidad que este compadre está usando con Final Fantasy VII, porque, pau, Final Fantasy VII es uno de los juegos más importantes de esa década en Perdón por videojuegos. esta pregunta, para que no me maten, pero es donde sale Rydia y Terra No, Branford. Y son... ese es No. Final Fantasy IV, pero... Pero Cuéntalo. da lo mismo, Pau, ¿sabes por qué? Porque ese también te da mano. Ah, ya. Gracias. Final Fantasy VII salió en PlayStation. Salió en PlayStation y fue uno de los juegos que básicamente sepultó esa generación de consolas. A pesar de que ya se podía haber dicho muchas cosas, voy a no hablar de videojuegos el día de hoy, pero Final Fantasy VII es uno de los juegos más influyentes y que más vendió PlayStation. Mucha gente considera que el lanzamiento de Final Fantasy VII sepultó esa generación de consolas y decir, bueno, ganó Play, ya Nintendo 64, Sega Saturn, ya fregaron, no hay vuelta atrás. Después de esto, para adelante, ya la consola se Ah, ¿en consagró. serio esto es de Amano? Sí, pues. Está, wow. Como que en mi mente eran todo lo que yo dije de Rydia y Terra Branford, para mí eso es Amano. Entonces como que no esperaba que esto fuera de él. Sí, Pero eso si de... extrapolo esto a Gatchaman, tiene mucho sentido. No, no, sí, Como que sí. él es el artista de Final Fantasy VII. Lo que pasa es que hay mucha gente que tiene esa confusión porque salen los diseños de este compadre, pero también fue el momento donde empezó a entrar Tetsuya Nomura a los diseños de Final Fantasy. Que ya en Final Fantasy VIII ya lo agarró él completo y es como, esta weá es mía. Pero Final Fantasy VII todavía había un montón de cosas de él. De hecho, yo, por ejemplo, tengo el soundtrack oficial de Final Fantasy VII en CD, la portada es de Amano. Los diseños lo hizo él. Y que sí, puede ser un poco chocante, sobre todo con el tema de Nomura. Pero Amano es vital en el tema Final Fantasy VII. Así que aproveché también de mostrar alguna parte del arte de Final Fantasy VII que hizo a mano para el juego. Yo lo estaba googleando y era como, pero ¿cómo? Y ahora como... Bueno, siempre se aprende algo nuevo. Ah, entonces te imaginarás, Pau, que si estaba hablando que Final Fantasy VII era un juego gigante que estaba vendiendo la PlayStation acá en Chile. Y cuando empezaron a enterarse, bueno, ¿y quién hizo todo esto? Y salió el nombre a mano, sobre todo la gente que justo cayó la popularidad del juego cuando empezó el segundo boom del anime que tanto hemos hablado, pues, Pau. Entonces, la gente vuelta loca. Yo me enteré por porque eso. Eso yo me estaba como cuestionando de dónde sacaron la plata para esta película, porque después no le fue tan bien, pues, tampoco. No, de hecho le fue terrible. Sí, pues entonces yo decía como, gracias quien puso la plata de esto, pero después ¿qué pasó? Así como por la chucha. Sí, luego comentar lo técnico, pero eso, la verdad es que yo la Sí. conocí por la masividad de Amano en su trabajo en Final Fantasy. Y incluso por sobre el tema de Mamoru Oshii, por muy gigante, por muy magna obra que haya sido Ghost in the Shell, y que porque su nombre salía a todos lados, incluso ya empezaron a salir VHS, que su nombre salía al lado del título de Ghost in the Shell, entonces ya era como autor en todo sentido de la palabra acá en Latinoamérica para la gente que estaba introducida en ello. Pero para mí fue Amano. Amano es pieza fundamental. De hecho, para él, para Mamoru Oshii también lo es. Sí. Y la verdad es que yo sé que la dieron no sé si en un siglo o en varios siglos, pero la dieron en esa época. Si alguien la vio pasado, bacán por usted, pero eso es lo que yo me acuerdo. Y yo debo confesar que me demoré harto en verla, Pau. Harto, harto en verla. Y no por falta de interés, si Amano era gigante, y Oshii también. Era porque me era muy difícil conseguirla. Muy difícil conseguirla. Yo, la verdad es que no la vine a ver hasta como el 2004 o 2005. La pasó harto tiempo. Y yo en este momento, muy a pesar de los comentarios que dio la Pau al respecto, yo en este momento como que agradezco haberla visto un poco más adulto la película. Tal vez si la hubiera visto cuando tenía 14, 15 años, para mí habría sido como, Yo creo que sí. Yo creo que hubiera rayado un poco la papa con el tema de Amano. Eso sí. Bueno, de hecho, voy a decirlo al tiro. El protagonista masculino, el joven de la película, porque no tienen nombres, por cierto, es un No. mono de Final Fantasy. Sí, el arma y todo, caleta. Entonces, Caleta. claro, ahí como tú podías rayar un poco la papa si tenía ese background, pero yo me demoré harto en verla. La vi en un rip de DVD ya. Yo sé que había gente que la había visto hasta incluso en cinta, weón, no sé cómo, porque es un OVA originalmente, pero yo llegué a eso tarde. Y cuando la vi, fue ya en un mundo post saber mucho de Oshii, fue un mundo post ver mucho arte de Amano, tenía muchos amigos, muchas amigas que amaban a Amano, amigas lo amaban, así era como mi artista favorito, ya comenté lo de Chibi, que le mando un saludo. Y fue muy agradable, yo lo pasé muy bien la primera vez, pero al mismo tiempo, y como mucha gente lo sabe que no está escuchando, si es que la ha visto, fue muy impenetrable en muchos sentidos. Es que creo que no estábamos acostumbrados a ver algo con ese tipo de ritmo también. Mira, en mi caso, como yo soy un poquito Sí. más peludito, la verdad es que había visto cosas, muchas cosas, Ya. pero esta tiene un tono diferente, como que sentía que como que claro, me pasaba el rollo hacia adolescente, así como ese meme de Bob Tibb Epic, así como, ah, sí, por supuesto. Y en realidad no entiendo ni mierda lo que estoy viendo, ¿cachai? Que eso es como una anécdota clásica de la época. Bueno, yo vi Tienes Evangelion cuando tenía, no sé, 15, 16 años, y era como, weón, esto es increíble, veía Akira y esas weas, que son esas películas que mucha gente también considera impenetrables, no en el mismo estilo que Tenchi no Tamago, pero que son crípticas, entonces esta es una experiencia que yo ya había vivido, pero esta era como diferente, la verdad. Es que no, no es que tampoco es necesariamente críptica, porque Evangelion es críptico, pero tiene como estas cosas como visualmente como de acción o chocantes, pero esta película no lo tiene. Y aparte la música es tan onírica, como que por eso yo estoy como, por eso es el principio de esta película, de verdad es cinearte para mí. Sí, weón, es una Definitivamente, es avant-garde. cinearte. Esto está en la categoría de cosas que hemos hablado, como por ejemplo Kaneshiro Sí, no, como que me recuerda como cuando fui a un par de festivales de cine y a veces se mandan como unas escenas contemplativas de 45 minutos, me quedé dormido en el cine, con los directores con todo roncado, era como no puedo con esta wea. Sí, te Pero entiendo. esta era diferente, porque es animación también. Sí, bueno, porque también tiene elementos que te atraían de antes. Sí, no, es que, bueno, ahí es una ventaja que tiene la animación de decir como prefiera. Lo otro, yo encuentro que era una bola, nomás es que quiero agarrar el atardecer y ustedes vean cómo se va la luz con nosotros. No. No. Sí, te entiendo, sí. Te entiendo Sí. perfectamente, bueno, que tú estás involucrada profesionalmente en eso, así que, bueno. Bueno, odio el cinearte, yo hago cinearte, pero bueno, odio el cinearte. Sí, te entiendo, tranquila. Sí. Nanay. Sí. Bueno, la cosa es que efectivamente yo la vi tarde, hay gente que la había visto en VHS, hay gente que la había visto en ciclo, whatever, pero honestamente yo llegué tarde a la fiesta, pero lo valió completamente, a pesar de lo críptico, la gocé más que nada por lo artístico. Nosotros hemos conversado en varias oportunidades acá en Otaku Noticioso que de repente hay mucha gente que tiene esta confusión un poco. Bueno, son cosas de cada uno, la verdad, que son, pueden ser erróneas y que la gente todavía no lo entiende muy bien, que es como esta weá de, no, es que vale callampo porque no lo entendí. Y Ah, sí. particularmente hay ciertas cosas, hay ciertos elementos del arte que no te invitan a sacar una conclusión colectiva de algo, simplemente son interpretaciones tuyas. De hecho, bueno, esta película particularmente, bueno, dentro de críticas que lo he leído, y la verdad es que una vez lo leí en una crítica, de hecho creo que todavía estaba en el link de Wikipedia, que era algo como que lo leí y dije, sí, es verdad, bueno, y es que para muchos críticos este es literalmente el test de Rorschach de los monos chinos. ¿Por qué? Porque hay gente que saca Es que a mí interpretaciones esa muy crítica no. diferentes. O sea, está bien eso, pero ¿para qué un test de Rorschach? Pero hay gente que piensa cosas Es muy que diferentes, muy, muy lo que diferentes. pasa es que yo quiero aprovechar de aclarar algo, porque la diferencia. Cuando tú estudias artes, que no le pasa a mucha gente, tú llegas y crees que voy a ser como un monito, y como que de repente, no sé, yo llegué y de repente fue como ya hagan una hueá con papelitos de colores. Y fue como, ay, ya voy a hacer una flor con papeles. Y la hueá estaba mala. Porque no puedo hacer algo que sea concreto y que no pueda ser solo y que sea solo una cosa. No sé si eso se entiende. Sí. Entonces, por eso hay como todo un tema y una diferencia que hacen como entre la ilustración y la pintura, por ejemplo. Y yo creo que por eso es como tan divisorio entre gente que ve como pinturas que son manchitas versus una ilustración que significa algo. Yo para mí tienen usos diferentes y tienen como manera de crearse diferente. Entonces, para mí esta película cae en esto de las manchitas. Sí, no sé, sí, está bien, y de hecho no, dale, Y dale. como para hacerlo como un resumido, como que una buena obra es una obra que te abre a más pensamientos. No que te dice, esta es la cuestión y no hay nada más que tú puedas sacar de eso. Por eso es bacán esta película. Sí, es que a lo que iba con esto es Sí. que esta crítica frente a hacer el test de Rorschach no era negativo, era positivo. Lo digo yo también especialmente porque yo, y lo voy a adelantar al tiro, no voy a decirlo ahora, obviamente lo voy a hablar con spoiler, pero yo, por ejemplo, la primera vez que la vi, Pau, saqué una interpretación que después leyendo lo que ha dicho Mamoru Oshii en entrevistas y en libros no tiene absolutamente nada que ver con lo que parece que quería interpretar. Eso pasa todo el rato. O sea, yo le digo como en mi experiencia, como que yo me la disfruté porque tiene como esa experiencia de artista en que yo hago weas. Y de acá que la persona crea exactamente lo que yo pensaba cuando yo lo estaba haciendo, es como casi imposible. Y eso es lo más entretenido Sí, es de todo. Como, bacán. a ver, es muy entretenido eso. Porque la verdad es que cuando leí un poco de qué intentaba tratarse todo esto, yo dije, conchetumare, estaba más perdido que la chucha. Entonces, pero pasa, y eso es lo entretenido de este tipo de Chivo. cosas, que yo sé nuevamente, que estos no son capítulos de Otaku Noticioso dedicados a una cosa más piola, más ligera. Yo sé que hay gente que no puede soportar ese tipo de cosas. Yo, por ejemplo, comenté, y lo entiendo, no tengo ningún problema con eso. Que hay, por ejemplo, alguien que no escucha en el programa, no voy a decir quién es, que me dijo, ¿sabes qué? Intenté ver Kanashimi no Belladonna y no pude. No pude, Está bien. no pude pasar de los 5 minutos porque la encontré inentendible, bueno, y me aburre y me quedo dormido, y no puedo. Y son cosas que son parte de vos, pero lo interesante del caso es que para mí fue muy interesante verla, fue muy interesante volver a verla hoy día para este programa. Y que tiene a dos super gigantes, a Mamoru Oshii y a Yoshitaka Amano, así que era algo inevitable hablarlo en el programa. Sí. Pero eso me siento como en una clase como de arte contemporáneo, porque para mí eso, esta película, ¡ah! Eso. Bueno, tú tienes mucho más, mucho, mucho, infinitamente más carrete que yo en ese, así que va a ser muy interesante escucharte. ¿Sabes qué? No lo plantearía así, porque a mí me pasa que tengo como todo este background, pero de verdad hay cosas que yo las enfrento y no entiendo nada. Así que está súper bien. Como que creo que el instinto de una persona a otra como que siempre es válido. No, no, no es calificable, no es con nota. No, no, es que igual, bueno, como que muy off topic, como que siempre recuerdo un profe que él me decía como, miren, es bacán que ustedes vayan a una exposición y digan, ¿sabes que no entendí nada? Decían, es la raja que digan eso, no se hagan los bacanes, porque no todo es para todo el mundo, así de simple. Y Sí. luego, bacán, está bien no entender nada. Sí, bueno, eso. La verdad es que ahora la Sí. volví a ver en calidad Blu-ray, a pesar de que yo la haya visto. Mira, yo antes de la vez de ahora, yo la vi hace 4 años atrás. Que Yo la me. vi hace 15. Increíble, Pau. Y que me da y me da la sensación, si mal no recuerdo, que creo que fue efectivamente cuando salió el Blu-ray de Tenchi no Tamago. Oh, disfruté mucho ver el Blu-ray a todo esto, como que Sí. no recordaba que fuera tan hermosa. Sí, Es de hermosa. hecho lo voy a adelantar al tiro. Tenchi no Tamago salió un Blu-ray hace 4 años atrás en Japón. En Solo en Japón. Japón. Sí, y el Blu-ray es carísimo, conchetumadre. Es un momento de Google, pero es un momento porque necesito. Como que yo tendría esta película en Blu-ray. Creo que si usted está interesado en comprarla sin subtítulos, a pesar de que, bueno, esta película es famosa mundialmente por el No, dale. diálogo, puede salirle, no No, sé, dale. unas 70 lucas. Uf. Uf. ¿Pero viene con algo fuera del disco? I don't know. No. Como que siento que es como los Blu-ray de Fate. Una wea así. Puede ser, la verdad es que es carita y bueno, en fin. Pero gracias, Tercer Mundo. No la voy a poder ver. En todo caso, no se realizan envíos a Chile, gracias. Ya, bueno, en fin. La cosa es que salió un Blu-ray y ahora es re peludo a pillarla, pero ustedes saben, pues, chilito. Gracias, piratería. Así que aquí estamos. Si no fuera por la piratería, bueno, estaríamos hablando de Dragon Ball y de Dragon Ball y de Dragon Ball y de Dragon Ball. Y Sailor Moon. De hecho, en este caso me siento como, está bien haberla bajado porque no tengo otra forma de conseguirla. Sí que bueno. Me risa que tiene un sticker de 100% genuino. Sí, es como no te vamos a cagar, pa. No. Bueno, eso. Yo creo que debemos pasar a lo técnico, ¿no? Y por favor. Ajá, porque la verdad esa es la historia. No me demoré años en verla. Sé que había gente que la admiraba, gente que más estaba metida en el tema artístico o cosas más de autor. Porque efectivamente el día de hoy, hablando de Tenchi no Tamago, esta película de 1985, nos introduce por primera vez de manera ya real, en otra conocida, hablar del legendario Mamoru Oshii. Estoy muy contento que estemos hablando de él en el programa, porque él es una, bueno, no hay palabra, bueno, él es, mira, hay mucha gente que dice sí, que él es como el Miyazaki ya para gente un poco más, que le gusta interpretar cosas, como es una persona dentro de la historia del anime que es muy muy gigante, que tiene toda esta popularidad, que se ha escapado incluso a lo mainstream, no por nada. Ustedes saben que si estudió ese live action de Ghost in the Shell, que uno lo va a mencionar el día de hoy. No es, no. Pero eso corrobora su trabajo mainstream, pues Pau, a eso voy. Sí, bueno. No, eso es solo porque los directores son un otaku, los directores de ahora. Sí, también es cierto, pero el Sí. compadre es muy famoso a nivel internacional, es muy conocido, una persona que es conocida precisamente por lo que hemos estado conversando todo este rato, que no es el clásico director que quiere hacer una buena pega, lo que la raja siempre así, haciéndolo como, ya sí, tengo esta idea, bla, bla, bla, chao y bacán, sino que él siempre se ha pasado por la raja todo lo que tiene que ver con la industria de animación japonesa. La verdad es que siempre ha sido muy crítica de la propia industria de animación japonesa. Es conocido porque no tiene muy buena relación con la gente de la animación japonesa. De hecho, sería más lejos. Yo encuentro que hay un poco como de cosecha del internet, ahí echándole leña al fuego. Pero también el weón es conocido porque tiene una suerte de feudo con Hayao Miyazaki. ¿En serio? Entonces, la verdad es que el weón siempre ha sido muy duro para pa todo, pero eso lo ha vuelto el autor, que es una persona súper reconocible, conocida por sus trabajos más filosóficos, más interpretativos. Con esto, bueno, es muy cuático porque como que no hay término medio. O son estos diálogos de 20 minutos terribles hardcore o no nada. Es verdad. Y que se ha pasado por el guano ahí a todo el mundo porque cuando ha agarrado cosas ha hecho todo a su pinta, al estilo de Miyazaki, por supuesto. Ahí eso se pueden comparar entre ellos dos. y ha terminado haciendo cosas que son muy alabadas, muy queridas, pero que le han dado problemas, porque es como, compadre, nosotros no te contratamos para esto. Yolo. Eso, tal cual, YOLO. Es un compadre muy, muy YOLO, Sí. que no es que otros directores de animación japonesa no hayan tenido este background artístico, casi todos lo tuvieron. Él es de una generación de, bueno, él va a cumplir 70 años, por cierto, entonces él es de una generación que se nutrió mucho de el New Wave francés, del cine checoslovaco. Y sobre todo este tema que quiero comentar, yo agarré dos fuentes porque sentí que en Wikipedia lo que había de la película y lo que había de Mamoru Oshii no me convencía mucho. Así que quise comentar dos cosas el día de hoy, que las voy a decir así públicamente. Igual podría poner links al respecto, pero lamentablemente estas dos fuentes están en japonés. Y fue lo que yo leí y me pareció muy interesante, que lo quería comentar el día de hoy como fuente para conversar de Tenchi no Tamago. Cuando salió Ghost in the Shell 2 Innocence, la secuela de Sí. Ghost in the Shell, en Japón salió con un libro que se llama Mamoru Oshii no Sekai, el mundo de Mamoru No, Oshii. lo sé, sí. Y que es un libro no solamente de la película de Ghost in the Shell 2, sino que es un libro de toda su obra en extenso. Y el segundo libro se llama Tenchi no Tamago e Conte Fu, que es un libro sobre la producción y el arte de Tenchi no Tamago. Pero venía con el No, no, no. DVD Ah, no, de sí, no, Innocence, no, ¿no? no, debía haber sido más específico. Tienes toda razón. Esto no fue con el DVD de Innocent, esto fue en el cine. En el cine, Tenías pero que así comp como un reestreno. no, tenías que no, no, tenías que comprar el libro en la entrada. Ah, ya. Que en Japón es muy común, por cierto. Se hace mucho. Bueno, en Estados Unidos también, la verdad, pero bueno, la cosa es que estos dos libros están en japonés, muy a pesar que el primero, el de Mamoru Oshii no Sekai, tiene varios extractos traducidos por fanáticos en inglés, que ahí pueden entretenerse en Google. Ahí voy a poner un par de links si quieren ahí en el blog. Y que comentó cosas más detalladas al respecto que no salen en Wikipedia, me ha salido muy, muy interesante, que las quiero comentar el día de hoy, porque como estábamos comentando, Mamoru Oshii es una persona tan importante que le vamos a dar su hincapié que merece hoy. Así va a ser bacán. Como estaba diciendo, este caballero tiene 70 años y fue una persona que se nutrió mucho del cine arte y del cine en general. Comentaba en este libro que él iba todos los días al cine con su padre. Su padre era el verdadero cinéfilo de la familia. Oh, todos los días. Todos los días. La cosa es que su padre no solamente lo llevaba a ver estos clásicos que todo el mundo ve en la época, sino que además lo intentó meter al cine de arte, al cine de culto, al cine underground. Él lo llevó, su papá de la manito lo llevó a este tipo de cosas, lo cual es interesante que su papá lo haya metido en esa volada. La verdad no sé, ha tenido una muy buena relación con su padre, supongo yo. Y pues que también como, porque bueno, los japoneses tienen un nivel de xenofobia que lo reconozco, pero no sé qué tan grande es. Entonces por eso como que sus influencias como que podrían ser lógicas o podría ser como curioso que haya llegado a eso. Sí, no, pero él. No, pero él es de una escuela de personas que admiraban muchísimo lo que pasaba afuera, la verdad. Bueno, él comentaba, bueno, es muy notorio, de hecho, si ves sus películas, para la gente que le gusta harto el cine, que sus artistas favoritos son estos típicos cineastas que todo el mundo admira: Ingmar Bergman, Federico Fellini, Jean-Luc Godard, este tipo de gente que era muy popular en la época por romper esquemas y tabúes tanto artísticos como de guión en el cine, y que todos venían no de Estados Unidos, que venían de Europa. Era como esta onda que venía a romper con el código que tanto había instaurado el cine norteamericano, que ni siquiera era por gusto de Norteamérica, la verdad, era por el código Hays, ¿no se llama?, que los prohibieron por casi, no sé, 40 años en todo, no podían hacer nada, así que la verdad que fue Europa el que terminó rompiendo todas esas cosas, más allá también de lo que pasaba en Japón, con Akira Kurosawa y todo ese tipo de cosas. Entonces, este compadre, la verdad es que fue muy, muy fanático del cine arte desde muy joven, desde adolescente. Y él comentaba que una de sus películas favoritas, que le encantaba cuando la vio muy, muy joven, bueno, pues, sorry, así mi franchute es muy horrible, usted ya sabe, yo pronuncio todo como el hoyo, que es este clásico corto que se llama La Yeté. No sé si tú alguna vez lo has visto, Pau. Casi me dices de qué se trata un Es poco. un corto más volado de pasta base que la rechucha. Y, bueno, yo creo que esta película de Tenchi no Tamago queda así, pero nada al lado de La Yeté. Yo la vi hace como unos 7 años atrás, cuando me dio como toda esta tontera de decir, no puedo seguir siendo así ignorante, weón, tengo que ver más cine bacán, porque, bueno, son iniciativas propias nomás, esto no es que tiene que ser obligación para nadie, pero una búsqueda personal de intentar ver cosas más interesantes. Y La Yeté, un corto que lo hicieron en los años 60, es de 1962, y es sobre como viaje en el tiempo, en un mundo postnuclear. Súper corto. Y bueno, probablemente hay gente que sepa esto porque es una anécdota muy, muy, muy clásica. De hecho, yo me enteré años después, y ahí también fue mi motivación de poder verla, que La Yeté fue la inspiración completa, no solamente así como de visual y nada, sino como de guión, de todo, de 12 monos, de Terry Gilliam. Ah, ya. Está con Bruce Willis. Es brígida esa película. También tuve un salto temporal de tener miedo de verla cuando chica y después verla como el año pasado y decir, huevón, era la raja. Sí, no, 12 monos es la zorra. Sí. Bueno, es que Terry Gilliam es, Sí. bueno, yo me persino, compadre, Terry Gilliam es seco, bueno. Entonces, la verdad es que este compadre bebía de todo esto, y esto no es una anécdota netamente así como, ¿sabías qué? Porque si ustedes conocen la obra de Mamoru Oshii, ustedes sabrán que el concepto del tiempo siempre ha sido muy importante para él. Como que yo estaba más metida con otros temas, pero como él, yo. Sí, mira, hay dos, Pero, mira, para mí, bueno, me voy a adelantar al tiro ahora que lo mencionó la Pau, me parece bien que sí. para mí Mamoru Oshii, para mí nada más, se refleja con dos ideas: uno es el tiempo, el uso del tiempo, y el otro es la identidad personal. Y quizás no he visto suficiente Mamoru allí en ese caso. Siempre he sentido que esos son esos dos puntos muy, muy grandes de Oshii como autor. Entonces este compadre bebió de todo esto, y bueno, curiosamente no entró al tema de la dirección de live action, sino que le gustaban los monitos. Le gustan los monos chinos, así que entró al tema de la animación. Y él es conocido por haber escrito harto scriptboard de Time Bogan, de la máquina del tiempo. Bueno, como dijo en el podcast anterior nuestro amigo Isamito, pega es pega. Sí. Y durante Sí, la. sí. Bueno, esto es parte de Tatsunoko. Time Bogan, y durante la creación de Time Bogan y la participación en Tatsunoko, él quedó muy impactado con Gatchaman, donde el arte está hecho por Yoshitaka Amano. El weón quedó loco, porque bueno, Gatchaman es increíble, es una tremenda serie. Yo he comentado, creo que lo comenté en el primer episodio, de hecho, que fue el primer anime que yo rayé la papa, yo lo seguía todos los días. Es el primer anime que a mí me interesaba lo que estaba ocurriendo. Entonces yo le tengo un gigantesco cariño a Gatchaman, yo lo entiendo perfectamente este weón. Entonces, el weón quedó rayando la papa con Gatchaman, se hizo amigo de Yoshitaka Amano. Empezó a entrar a la industria de animación ya mucho más poderosamente, hizo una buena pega como escritor, como dibujante, etcétera, etcétera, hasta que lo metieron en lo que es probablemente su primer gran golazo, y que si uno lo piensa dentro de su obra general, la verdad es como, conche tu madre, el weón versátil, porque es como, weón, what the fuck, porque mucha gente lo sabe, muy a pesar de que Ghost in the Shell y todas estas cosas súper duras sean su legado. Probablemente a nivel económico, probablemente a nivel de plata, a nivel mainstream. Es conocido en Japón por ser el director de Urusei Yatsura. Lol. Todo lo que puedo decir. La gran obra de Rumiko Takahashi, que aunque por más weonada y comedia y estupidez que sea, fue una serie revolucionaria. Yo he comentado que una de las grandes cosas de Rumiko Takahashi, en los episodios de Ranma y medio que hemos grabado, es que ella rompió la barrera del género. Urusei Yatsura, uno de los primeros anime que tanto hombres como mujeres lo veían por igual. Entonces, la verdad es que sí, bueno, la obra de Takahashi es muy importante, obviamente es su obra, es su trabajo, pero haberlo adaptado de la manera que salió por Mamoru Oshii no deja de ser menor, porque podría haber dejado la cagada. Así que este compadre se hizo gigante adentro de la industria de animación, porque bueno, Urusei Yatsura, así es que gente no lo sabe, porque acá no la dieron, bueno, supongo, yo sigo pensando que no la dieron. Para mí es un mito del internet que la dieron en Chile. Es que sigue siendo, han pasado más de 40 años y sigue siendo en Japón la obra más famosa de Rumiko Takahashi. Más famosa que Inuyasha, más famosa que Ranma, más famosa que Mei Sonikoku, Ikkoku, etc. Eso, de hecho, yo no conocía a Urusei Yatsura hasta que vi algunos cosplays de LOL. Y Sí. solamente sabía que era de Rumiko y era como, debe ser una ilustración. muy equivocada. No, sería gigante, uno de los animes más populares de la historia, Pau. Así, enorme. De hecho, fue tan popular que leí en el libro y me dio mucha risa que este compadre dentro de la industria de la animación japonesa se agarró el sobrenombre de Chichiritsu Otoko, que es el hombre del rating. O sea, imagínate el nivel de popularidad que tuvo. Chivo. Era el Wow. hombre, o sea, es muy chistoso porque este compadre es muy artístico, muy personal, pero en algún momento subía del hombre del rating, pues Pau, ¿qué te parece? Lo encuentro demasiado curioso. Como, y después sale con esta wea, como Tenshi no Tama, vos, weón, how. Es bien cuático pensarlo, cuando lo leí me dio risa porque dije, weón, what the fuck. Y de hecho Sí. llenó las arcas de estudio Deen, que es el estudio que hizo Tenshi no Tama, hoy lo vamos a comentar más con más detalle, pero lo llenó de dinero, por ende, lo hizo famoso este compadre. Antes de Urusei Yatsura ya tenía, ya sí, era alguien más, pero Urusei Yatsura lo llevó a ser quien fue, y muy a pesar de que él ha comentado públicamente que no, tal vez la obra no era lo que él le interesaba como artista, pero pega, es pega. Es Así pega. que el compadre así muy feliz y todo, y la verdad es que esto no viene solamente al caso como de mención al peo, porque como mucha gente sabe, él tuvo uno de sus momentos donde realmente para mí, es el verdadero debut como artista de Oshi, que hizo la maravillosa, la increíble, Urusei Yatsura Beautiful Dreamer. La segunda película de Urusei Yatsura que, bueno, es, bueno, Chef's Kiss 10, 20, 30 mil, 10. De hecho, quiero ver Urusei Yatsura solo para poder ver esa Yo película. la verdad nos va a guardar las opiniones porque algún día va a llegar ese episodio. Sí, va a llegar. Como Va a en llegar. 3 años más, pero va a llegar. Así que lo va a tener en ese momento porque, bueno, Beautiful Dreamer es, bueno, es una película. Es maravillosa. Es maravillosa. De hecho, mira, solo voy a adelantar esto nomás para que te deje así motivada, o para la gente que no cacha nada de Urusei Yatsura. Esta película es tan maravillosa que Rumiko Takahashi terminó odiando a Oshin. Jaja, solo diré eso. Jaja. Sí, bueno, son cosas que pasan, pero bueno. Este compadre se había ganado mucha popularidad, por ende, ustedes saben de que son los años 80, por ende, la burbuja económica, las lucas por todos lados, ser un exitoso, ser el hombre del rating de los 80, significa que este compadre debe haber ganado millones de millones. Luego se llenó las lucas por ser el director de probablemente una de las series más populares del momento, junto con Gundam, etc. Y debido a eso, debido a las lucas, el weón decidió tomar una iniciativa artística bien particular, que fue hacer sus propias cosas, pues. Decir, weón, tengo mis lucas, tengo mi fuente, así que puedo hacer ahora lo que yo quiera. Ya, eso explica muchas cosas. Sí, creo que va por ahí, ¿no? Tengo que yo me seguía cuestionando como quién mierda financió esto. Sí, bueno, la cosa es que este weón cayó justo en el momento de los años 80 y cayó en algo que hemos destacado. De hecho, lo acabamos de destacar acá con un Urotsukidoji, que esta película existe gracias a la obra divina de la existencia de los OVAs. Tipo, yo siempre pensé que era una película, de Yo, hecho. sí, yo la primera vez que la vi y por mucho tiempo pensé que era una película, pero no. Esta película fue completamente directo al VHS. Muy interesante. Es un OVA, en todo sentido de la palabra. O sea, obviamente, probablemente dieron un show, babella para un público específico, pero es un VHS. Ay, ¿cuánto valdrá ese VHS ahora? ¿Sabes qué? No sé, eso no lo he buscado, pero es rarísima. Es rarísima, porque bueno, de hecho, bueno, ahí va a hablar por qué, pero es muy, muy rara. La cosa es que, como tenía tanta plata, este compadre dijo: ya, pues voy a empezar a hacer mis obras. De hecho, esto de Loba es muy importante para Mamoru Oshii, y yo me lo quería guardar para el día de hoy también, porque me parece algo histórico que conversar aquí en Otaku no Yoso, que si bien tal vez no sea el creador del concepto en todo sentido de la palabra, sino que más bien fue como una coincidencia, porque fue como una seguidilla de cosas que salieron al mismo tiempo, Mamoru Oshii es considerado el creador de Loba. ¿Qué? Porque él sacó Dalos antes de Tenchi no Tamago, y Dalos es considerado el primer OVA de la historia del anime. Pero en todo este como idea de hacer sus propias cuestiones, dado que tenía plata. Yes. Ya. Es don detalle. Sí. Que bueno, Wow. Dalos es ok. Igual tiene unas cosas que se notan que son de Ochi, como los fondos y unas cosas un poco críticas, pero en realidad tiene sus problemas. Tal vez algún día hablemos de ella, pero es ok. Yo la dejo en eso, es ok. Pero para mí este tema de Beautiful Dreamer es su verdadero debut, porque dejó a la gente diciendo qué mierda acabo de ver. Ahí lo vamos a estar comentando en su momento. Pero era un señal, estaba forrado de plata, así que el compadre dijo, compadre, yo tengo mi idea y todo esto. Pero lo curioso del caso, y que esto le vuela la mente a mucha gente, y de hecho creo que la Pau lo leyó porque alguien lo comentó en nuestros comentarios de Twitter, que le mandamos saludos a toda la gente, es que esta película de Tenchi no Tamago no iba a ser una obra original, po. Eso no, no, creo que no. Ah, no, no cacháis, no sabíais. No, Bueno, entonces, no. pues bueno, prepárate, Pau, ponte el cinturón de seguridad. Me agarraron a la mesa. Bueno, esta película iba a ser una película de Lupin III. Ah, ya, algo leí un poco. Ya. Yeah. What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Bueno, esto es real. Este compadre de Ochi quería hacer una película de Lupin III porque había sido tan gigante en Urusei Yatsura que conoció a Hayao Miyazaki. De hecho, Hayao Miyazaki fue el que lo recomendó para trabajar en Lupin III para una nueva película. Diciendo, ¿sabes qué? Este loco es bacán, es seco. Estoy viendo Urusei Yatsura, su obra es muy llamativa. Y Sotalos, este compadre tiene talento, entonces. Bueno, lo recomiendo, podríamos hacer la película de Lupin con él. Recordemos de que Miyazaki había hecho el Castillo de Cagliostro hace nada. Entonces él dijo, sí, pues pongámoslo a él. Po. Y la cosa es que este weón dijo, ¿sabes qué, compadre? Tengo una maravillosa idea, podríamos hacer una película de Lupin III sobre un huevo. De verdad. Sí, bueno, la cosa es que por lo que dice la mitología, por lo que dice estos dos libros que lo estoy comentando yo, ustedes se imaginarán, y no creo que me sorprenda a nadie, que toda la producción de Lupin III dijo, amigo, ¿sabe qué? No. No. No. No. No. Ahora, esta weá es muy rara. Esto lo quería comentar el día de hoy, porque de hecho cuando lo leí, para mí fue como, Me puse a investigar, porque dije, esta weá me parece muy, muy, muy rara. Y yo tengo una conclusión personal de esto, pero se supone que al bueno le dijeron que no. Cancelaron esa película. Le dijeron, no, sabéis qué, compadre, sorry, eres muy artsy, weón. Eres muy piteado para esta weá. Pero esa película existe, weón. No, bueno, tiempo después salió Lupin III, la leyenda del oro de Babylon. Que es la Y quedé película. con un huevo. Y tiene una parte con un huevo. Yes. Malditos. Ah, yo sé, bueno, Malditos, todo lo que puedo decir, O sea, malditos. si hay gente que le gusta mucho Lupin III y está escuchando esta historia, es como, claro, oye, pero si se la cancelaron, ¿y por qué esa película así? Si igual tiene un poco de eso, un poco, weón, un poco de Ay, eso, ya. ¿cachai? Ahora, weón, La Leyenda del Oro de Babylon es una película, pero weón, es una volada de pasta en Lupin. Volada, Más encima compadre. una bola de Sí, pasta. pero ¿sabes qué, Más weón? encima Pero traición. es una película que. Mira, nosotros tuvimos un episodio de Castillo de Cagliostro, muy entretenida película, maravillosa película. Nosotros le tiramos todas las flores pertinentes en el episodio que hablamos de ella. Pero yo no quise decirle a la Pau, ahí que podríamos ver al tiro lo otro, porque la Pau no ha visto la serie de televisión de Lupin. Y siento Va a pasar que. mucho Y, sí, tiempo. y siento que para ver La Leyenda del Oro de Babylon, sí. Sí, ahí tenéis que tener como background de la serie. Pero es una bola de pasta. Es una bola de pasta. Bueno, los últimos 20 minutos es como que chucha estoy viendo. Traición. Entonces, para pa Traición. mí fue como extraño, weón. Fue como, weón, o sea, lo cancelaron, salió Tenchi Tamago, pero esta película igual tiene un poco de esto, entonces no sé si se lo cagaron, la verdad, y no tengo idea qué pasó, Pau. Quizás se te quedaron con el. Porque si cancelaron la película, quiere decir que se quedaron con parte de la historia del guión, pues. Sí, puede ser. Probablemente. Es como lo que pasó con lo que iban a hacer ahora de Tokyo Babylon. Ay, weón. Bueno, Yo creo que es como yo creo que es la misma circunstancia, una wea así. Bueno, yo creo que menos mal Como que que cancelaron tenemos que eso. cancelarlo y hacerlo de nuevo, porque legalmente no se puede hacer de otra forma. Yo creo que una wea así. Sí, bueno, sí. Bueno, igual la diferencia es que ahí sí que estaba todo escrito y no podían hacer nada, supongo yo. Pues entonces, pero en cambio esto era como era una película de Lupin, así que tenían libertad creativa. El tema es que parece que a Mamoru Oshii se le pasó un poquito la mano. Hubiese sido la raja. Bueno, Sí, bueno, en fin, la cosa es que no. esa película se canceló, pero igual, bueno, el hecho de puro pensar que esta película podría haber sido de Lupin III es como, weón, what? Es confuso, muy confuso y probablemente nunca lo hubiese visto si era el Lupin tercero más encima. Sí, no, pero no es cierto que es como. No Porque sé. había leído que como que muchas de las temáticas de esta película es a razón de muchas frustraciones que le ocurrieron seguidas. Eso es lo que había leído. Sí, puede ser. Sí, bueno, no, de hecho, sí. Pero yo prefiero hablar un poco de eso cuando nos toque hablar de las interpretaciones personales, ¿no es cierto? Sí. Bueno, la cosa es que efectivamente, bueno, a Mamoru Orochi le pasaron varias cosas. Entre medio, por ejemplo, tuvo un divorcio, weón. Que probablemente también le haya afectado y lo vamos a conversar un poco. Pero al final dijo, compadre, quiero hacer mi propia película. Y decidió hacer Tenchi no Tamago. Y lo que pasó es que originalmente él estaba escribiendo la historia. Y la película no iba a ser esta super película artsy, críptica, filosófica de la weá. Iba a ser una película que sí tenía una trama más ochi, más loca, más que chucha estoy viendo, pero iba a ser infinitamente más piola. De hecho, lo que leí en este libro, en Escontefiu, que es el libro de arte de Tenchi no Tamago, supuestamente esta película iba a tener la misma historia, pero dentro de un konbini. ¿Qué? ¿Pero por qué esta persona es así? Como que ya debería, como, ¿por qué? Toda su vida es un what. Así como, ¿pero por qué chucha así? Igual me imagino así como Tenchi no Tamago dentro de un combini, así, bueno, que para la gente no cacha esos Me términos, imagino como cabro. estás como una luz tililando, estás como tú fluorescente Ah, y una niña viendo como una caja de huevos que le está a punto de comprar, una hueá así. sí, Ya. pues, Y estás como fish ahí. sí, tenéis toda la razón, puede haber sido, bueno, para la gente que no cacha esto, los combini son los convenience stores, son estas tiendas chicas donde venden surtido de todo, el jamón que hay uno por cuadra, o en Tokio, por sobre todo. Entonces, este compadre quería hacer algo mucho más moderno, o sea, como contemporáneo en el arte, pero no iba a hacer esta volada de pasta tan acuática como lo terminó haciendo. Pero ¿qué pasó? Que entre medio se acordó de su admiración a Yoshitaka Mano por Gatchaman y por lo que estaba haciendo en ese momento con Vampire Hunter D, de seguro también tuvo que haber existido algún tipo de influencia ahí. Y a Mano le dijo: ¿sabes qué? Yo me uno a esto, trabajemos juntos, hagámoslo juntos. Y cuando Amaro le mostró los diseños de personajes y de fondos y de todo lo que estaba haciendo como idea para la película, este weón dijo: a la mierda al combini, weón, hagámonos cagar. Me encanta, me encanta. Porque, o sea, tenía a Yoshitaka Amano también, pues entonces. Y también debo decir que verla ahora me di cuenta que es una de las pocas como material en anime que he visto que tiene un... Los fondos son tan protagónicos, no es Sí. como un fondo bonito, además, es narrativo, es frígido. Sí, bueno, ahí Yoshitaka Amano se le unió. Yoshitaka Amano estaba en un momento muy importante a nivel de fama en Japón. Salía harto en la televisión, le invitaban harto. Bueno, igual era medio guachín en la época, entonces también había de todo un poco ahí. Entonces, la verdad es que Amano era muy, muy querido. Y decir, bueno, si viene la colaboración del logo de Urusei Yatsura, Beautiful Dreamer, para más encima que los quieran o no, a pesar de lo divisiva que fue una película muy importante, junto con uno de los ilustradores de manga más populares del momento. Puta, sonaba en un principio a Don Proyecto, una maravilla, lo cual, para el interés de la Pau, porque lo estaba preguntando acá, ¿quién chucha, loco, financió esto? Sí. es interesante, esto está puesto con la gente de Studio Din, que es la gente de Urusei Yatsura. O sea, creyeron igual en este weón. Obvio, pues si ya habían trabajado con él y era el señor del rating, Sí, pues, obvio era el que señor del sí. rating, pero una cosa es ser el señor del rating con Darin y otra cosa es esto, pues. Pura fe, pura fe. Bueno, ahora esto no solamente tiene pura fe de Studio Din, sino que además que fue, bueno, estuve leyendo, yo no cacho exactamente quiénes son tantas estas personas, pero esta película fue financiada por seis personas. Entre ellos, sí, Personas. personas, entre ellos estuve cachando que uno de ellos es beisbolista, weón. Probablemente era fan de Urusei Yatsura, anda a saber, who knows. Pero acá viene lo mágico también, pues, que también tuvo un productor que también puso mucha, mucha plata y que fue la persona que dijo: sí, démosle a todo esto. Y es nada más y nada menos que la leyenda misma, el productor de productores de los monos chinos, Don Toshio Suzuki, el grande de Estudio Ghibli. Que sale en todas las conferencias de prensa, en todos los documentales de Ghibli, siempre sale ahí con su anteojo, así como: sí, yo trabajo con estos dos viejos de mierda, jaja, saludos. Sí, bueno, Toshio Suzuki, yo no sé si tú lo reconoces, Pau, pero dentro de la gente que sigue al estudio Ghibli, una persona muy, muy famosa, muy famosa. No, no cacho. Bueno, el que puso la Mucho. plata en todo Ghibli. Todo Ghibli, ya. Todo Ghibli. todo Ghibli. Hasta el día de hoy trabaja en Ghibli. Ya va a morir en Ghibli. Probablemente, ¿qué seguiría haciendo el productor sí, así? Sí, creo que tiene como 70 y tantos años, así que ya es como es. Pero Toshi Suzuki es una persona que tiene un protagonismo dentro de imagen corporativa, casi como Miyazaki o Takahata en algún momento. Sale en todas partes. El weón era así como, oiga, Miyazaki, tenemos que hacer esta entrevista. No, nos tenía que hablar con todos estos culiados. Bueno, voy yo. Productor, po. Productor, tal cual, por el que pone la cara. Así que ese compadre, que bueno, desde Nausicaa hasta lo último, lee el que puso también el interés y decir, sí, quiero hacer Tenchi no Tamago. Wow, gracias. Uh-huh. Que son muy interesantes, creo yo, porque el loco de Ghibli... Me da curiosidad de toda esta mala que se tiene con Miyazaki, curioso, muy curioso. Sí, y de hecho, mira, esto va a lo último antes de que yo creo que vamos a empezar a hablar ya de la película per se y todo. Esta película la hicieron ellos y tiene a un conjunto de personas muy interesantes, como estaba comentando, el productor fue Toshio Suzuki. Y tiene obviamente el director de animación, que es una persona bien cuática, que es Yasuhiro Nakura. Él es una persona que... es muy importante porque trabajó con Rintaro. Nosotros hemos conversado con... Nosotros la primera vez que hablamos de Rintaro fue en la película de X. Uh-huh. Y nos queda mucho por hablar de él. De hecho, bueno, la película de X es buena y todo. Es muy, muy buena, todo lo que quieran. Pero no es su obra así como... que sale en su currículum en la primera parte arriba. Sino que son sus propias películas. Y la cosa es que no solamente Rintaro es famoso por sus películas, sino porque hizo mucho anime. Y entre ellos es que Rintaro fue director de... junto con quien hizo la animación de que esta persona que estoy mencionando, de los Moomin. O sea, el compadre de los Moomin está metido en esto. ¿Y sabes qué? No me parece tan alocado. No para nada. Este compadre es el director de animación de los Moomin, de todos los Moomin que trabajaron con Rintaro. Bueno, de Rintaro ya no trabajan los Moomin, pero estoy hablando de la época dorada, los 70, los 80, hasta principios de los 90, que bueno, la animación de Moomin después se fue volada. Bueno, porque leía muy bien en Japón, así que hermosa, es súper hermoso el anime de Moomin. Y este compadre, creo que su obra más famosa, junto con Rintaro, es que el director de animación de Metrópolis. Esta clásica adaptación de la obra de Osamu Tezuka. Sí, bueno, entre otras cosas que él fue director de animación, él fue el director de animación de Memoru, que era este anime de esta niñita media duendecita que te mostré el opening hace un tiempo atrás, ¿te acuerdas? Sí, era precioso eso. Muy linda, bellísima, sí. Memoru. Él fue el director de animación, fue el director de animación de Tokyo Kakeru Shoujo, de la chica que viajó por el tiempo. Y él fue director de animación de la película que no ha visto nadie, Gothic Maid, ¿te acuerdas de esto? De lo de Nagano. Ah, sí, concha de tu madre. Buen culiao. Sí, tal cual. Y también es muy conocido porque fue el director de animación de los OVAs de Jinga Ion Densetsu, de la leyenda de los héroes galácticos. O sea, un compadre que algo cacha. Sí, un poquito. Un poquito, seco este caballero. Todavía está vivo, así que besito al cielo. Y bueno, este es el director de animación, pues de los personajes, de las escenas que se mueven. Pero hay un director de arte, el de los fondos, y que son dos personas. Que me llamó mucho la atención, a pesar de que había un tercero involucrado que no caché tanto, pero son, digamos que son realmente las fuentes, son dos personas. Y que acá yo le estaba comentando internamente la voz que me llamó la atención cuando me enteré de esto, porque es un japonés y un coreano. La weá fue como, no me importa, quiero hacer esta weá. Porque me encima en esa época las tensiones. Cuático. Sí, pues. El japonés que trabajó como director de arte es un weón que es gigante, loco, enorme. Esta es una leyenda de la dirección de arte, que es Chichiro Kobayashi. Él está vivo, afortunadamente, tiene unos 80 y tantos años. Y este weón tiene un catálogo de director de arte, pero weón, que te lo encargo. Mira, nosotros en ese momento no lo mencionamos porque yo no, como estábamos... armando cómo íbamos a hacer Otaku Nochoso con el tiempo, no quise ser tan específico en la primera vez que hablamos de una serie acá, pero él fue el director de arte de Utena. Pero bueno, su currículum es gigante, es director de arte de Gamba no Boken, de Ashita no Joe 2, que la 2 también fue súper buena, de Berserk, bueno, de Metroid Metal City, compadre. La hueá buena. Ah, Ya. de la primera película de Único, de Himechan no Ribbon, fue de Lupin III, de la serie de televisión, de Creepy Mami, de Orphan, que la primera temporada de Orphan, se podría decir mucha mierda de Orphan, pero la primera temporada de animación es la raja. No tengo nada que decir de eso. Es el director de arte de Nodan Cantabile, de los fondos de Nodan Cantabile. Y además, bueno, aquí en la conexión con Oshii, que fue el director de arte de Urusei Ah, pero ya eran Yatsura. yunta. Eran Yunta, ya. Sí. Sí. Ahora, ¿cómo llegaron a esto? No tengo idea. Pero el otro director de arte, un coreano que se llama. Bueno, sorry si lo pronuncio mal, Pau. Pues voy a despegar, me voy a dar un charchitazo si lo digo mal. Escríbemelo. Ya, ok, mejor que lo haga la Pau, sí. Sí, adelante, Pau. Escríbemelo. Ya, vea, vea, vea, vea. Ahora en adelante, en este momento, la Pau dirá las cosas Solo por como un deben ser. segundo. Go. Y Hanse. Wow. Nada que ver con lo que está escrito ahí. Pero así está romanizado en internet, ¿po? ¿Qué querés que te diga? Ah. Curioso. Bueno, yo, la verdad, me enteré de esto hace 15 minutos antes de que empezáramos a grabar el podcast. A ver, así vos me lo dijiste. Oh, lol. Lo único que caché es que actualmente es el presidente de la Asociación de Dibujantes de Corea. Obvio, porque trabajó en esto, obvio. Obvio, mínimo. Es como, weón, bueno, que está en tu currículum y si te enchilotamos, conche tu madre, ven para acá al toque. Por favor, Ah, sí, obvio. estuve leyendo de que además es profesor del departamento de cómics y de animación en la Universidad de Sejong. Sí, así que parece ser una persona muy importante. Yo pido disculpas por no haberlo averiguado. Fue un detalle que me enteré, bueno, nada, la nada misma antes de empezar el capítulo, pero me llamó la atención porque esta conexión es Japón-Corea en los 80 es como, wow. Es muy what the fuck, como que ¿Qué te parece, Pau? fuck. A mí me da mucha curiosidad porque normalmente los coreanos hacen como in-betweeners, hacen como efectos especiales, o alguna cuestión como súper específica, pero como ser co-director de arte es bien curioso. Sí, llamativo. Es muy, muy curioso, sí. Es bacán que haya ocurrido. Y La bueno, verdad. la verdad es que fue muy muy interesante, a pesar de que la información que encontré tal vez pueda ser un poco decepcionante como fan del anime, porque este compadre no ha hecho casi nada de anime, pero la música de Tenchi no Tamago, el soundtrack de la película, está compuesto por Yoshihiro Kanno, y que estuve leyendo de que es justo con otra cosa que yo la verdad no conozco, que es POT 2000, es la única producción de anime que ha compuesto. Ahora, por lo que estuve leyendo y lo que estuve cachando, este compadre, no sé cuál habrá sido su conexión con Mamoru Oshii, porque él es, no, o sea, es compositor, ha hecho muchas cosas, pero la verdad su mayor pega es que él es director de orquesta de música clásica en Japón. Rígido, porque es como muy tocto Sí, eso. directo del consultorio. Sí. Perdón, estamos ricos. Del Del consultorio. Del conservatorio, conservatorio, sí. estamos bacán. Estamos bacán. Sí. Directo del consultorio del tío. Oiga, ¿me da un violín? Vamos. Gracias, gracias, Gracias. gracias. Ah. ¿Qué te parece ¿Pero qué es lo que...? otro que hizo o solamente hizo Tenshi no Tamago? Mira, estuve leyendo de que en realidad su gran obra, su gran extensión es en interpretaciones de música clásica con la Orquesta Filarmónica de Japón. Ha trabajado con la Orquesta Filarmónica de Italia también, por lo que estuve leyendo. Ha hecho música para esto, es como, bueno, es hermoso porque acá en Chile ya no lo hacen ni cagando, pero estos conciertos públicos que hay en la televisión pública en Japón para la NHK, para las radios, ese tipo de pega tiene él. Qué interesante, de verdad. Estuve cachando que también trabajó en teatro. Pero así como en película y anime, muy poco. Muy, muy poco. Ojalá algún día saberlo, debe ser una hueá como hiper random. De hecho, Mola. si quieres te puedo averiguar un poquito más, pero la verdad es que eso es lo que me enteré y me llama la atención porque el soundtrack de Tenchi no Tamago es súper orquestal clásico, pero es hermoso. Es bello. Es que es muy contemporáneo, de hecho, es como muy cercano como una película y como que tiene que ser alguien que realmente sepa porque es muy psico. Como para que cachen, antes de que la escribamos, hay escenas que están construidas solamente por la sensación como psicológica que hace la música. Sí, Sí. a mí, no Sí. sé, esto puede ser una una pasada de rollos mía, la verdad, pero cuando la he visto me da la sensación de que Ochi, que es una persona siempre muy preocupada en el sonido, no solo en la música, en el sonido, en todo lo que él hace, me da la sensación de que de haber tenido, aunque sea una leve inspiración en lo que te produce 2001 Odisea del espacio. Es que nunca la terminé de ver esa película. Ya algún día, amiga, algún día. Sí. Ah, pero la 2001 tiene toda esta cosa, estos coros así como oh, me estaba pasando un montón de weas y esta película también lo tiene. Sí, no. Es que además como no tiene muchos diálogos, es como uno lo... De hecho, yo tuve la experiencia de que ahora que la vi una parte de ella, la tuve que ver con audífonos y fue como, yo recomiendo esa experiencia. Ojalá que puedan estar como tranquilos y verlas con sus audífonos, como para concentrarse. Como de verdad es bacán. Sí, yo quedé súper. Yo no, yo de hecho cuando la vi, yo la vi hace 4 años y no fue hace tanto. Y ahora cuando la vi para el programa dije, no, sí, en realidad Star Trek es la zorra. Es Esa es la increíble. conclusión. Así que, no, bacán, bacán. Y aunque les parezca extraño, weón, es como, ¿en serio? Vamos a hablar de los sellos, po. Obvio que sí, igual, sí. Ahí leí la wiki, ahí interesante, igual, Ah, la lección. sí, la verdad es que esta película es conocida mundialmente porque tiene la nada misma de diálogo. Tiene muy, muy poco diálogo. Ahora, el poco diálogo que aparece es importante, sí, claro, Espigio, pero tiene poco pesado. diálogo. Es súper poco diálogo y es conocida de que así la película, que es una cosa más sensorial y todo eso. Pero de todas maneras, sí tiene a dos personas, que tiene dos personajes que lo vamos a mencionar ya cuando hablemos con spoiler, porque ni siquiera tienen nombres. Son conocidos simplemente como el joven y la señorita, nada más. El Shonen y Shoujo, esos son sus nombres en el guión escrito así. El chico que yo hueveo, de literalmente un personaje de Final Fantasy, está interpretado por Jinpachi Nezu, que para la gente que le gusta el cine japonés de seguro lo debe conocer porque era un actorazo. Él lamentablemente murió el 2016 de viejito. Era una persona que fue destacada entre los años 60 hasta los años 80 y que es muy muy conocido más que nada porque hizo Godspeed You Black Emperor, una película muy famosa del cine japonés. De hecho, bueno, como anécdota anexa también es conocida porque esa película fue la inspiración de la banda Godspeed You Black Emperor, muy famosa banda norteamericana, si mal no recuerdo, creo, si son gringos, creo. Pero este compadre es un grande, ha trabajado. Bueno, trabajó con Akira Kurosawa, salen Cabemucha, salen Ran. No cacho las películas. Algún día va, porque, bueno, Kurosawa es maravilloso. Y Solo he la. visto Rashomon. Bueno, dos películas. Pero solo esa. Dos películas, no, pero la raja, la raja. Sí. Y la única cosa que ha interpretado de anime es esto y Pat Labor 2, la película, que es de Mamoru Oshii. O sea, solo hace un personaje en la película. Con Mamoru Oshii. Que probablemente ahí supongo que Ochi lo amaba. Sí, probablemente. Su muso, musa, muso, no sé. Whatever. Sí. Y la verdad es que esto parece curioso, pero la persona que hizo la voz de la chica, de la joven de la película, nosotros ya la habíamos mencionado acá en Otaku no Chiyoso, porque está interpretada por Mako Hyodo, que para la sorpresa de muchos, porque es como wow, man, ella es Sharon Apple en Macross Plus. Okay. Nosotros lo mencionamos en ese momento. De hecho, créeme, estoy haciendo hilo de todo lo que hemos grabado en Otaku no Chiyoso y me da la impresión que nosotros terminamos anotando a la lista a Tenchi no Tabago por esta mención esa vez, Paul. Puede ser porque era como freak. Era como en Puede serio. ser. Sí. Sí, bueno, Voy a tener que revisar ese capítulo. bueno, Eso. entre otros papeles que también son interesantes, no son muy grandes, la verdad, pero que su papel es de seiyuu muy extenso, la verdad parece que ella se dedicó más también a la actuación. Ella fue Kogane Musashi en Ranma, que esta chica fantasma que creo que la Pau no ha llegado hasta ahí. No. Y es Hamushi en Outlaw Star, entre otros personajes que la verdad son papeles chicos, yo creo que no, el mundo del anime no es particularmente su fuente más grande. Y esos son los dos seiyuu. Tan, ta-tan. Literalmente los dos seiyuu. Fin. Eso es todo. Interesantemente, la Pau quiso saber, ella dijo, por favor, coméntalo. Hoy día vamos a hablar del director de sonido porque a la Pau le pareció demasiado importante. Sí. Bueno, el director de sonido se llama Shigeharu Shiba. Este caballero está vivo, tiene como 90 años casi, eso sí. Y por lo que estoy cachando de sus cosas, que bueno, la verdad fue porque la PAU me lo pidió y fue como que no me senté a leerlo así detenidamente, mucho menos, pero este compadre ha hecho, weón, de todo. Bueno, trabajó con Mamoru Oshii en Dalos antes de hacer Tenchi no Tamago, pero por ejemplo fue el director de sonido de Denial Cuadrado, lo cual me parece ¿Qué? curioso, sí, llamativo, es como, weón, bueno, pega es pega. Pega, pega, Y sí. fue el director de sonido de Gatchaman, de Fuerza G, que también puede estar la conexión. Fue el director de sonido de High School Kimengumi, que es una serie muy popular en Japón. Yo creo que, bueno, creo que High School Kimengumi es la gran serie de Japón que todo el mundo más o menos la cacha allá en Japón y nadie la conoce fuera allá. Nadie. No, nunca, nunca la he escuchado. Es muy cuático. Bueno, fue el director de sonido de Mai Sonikoku, tanto de la serie de televisión como de las películas, por ende también está esa conexión todavía con Rumiko Takahashi. Bueno, esto es muy interesante. Fue director de sonido de Nausicaä del Valle del Viento. Oh, ya. Así que, curioso, fue el director de sonido de Ranma y medio. Rubí con todo el Sí, rato. no, es que sabes que básicamente, bueno, junto con las anécdotas de Studio Ghibli, fue él es de Studio Din. Trabaja para Din. Completamente Vadim, por eso tiene todas esas cosas de Tim todavía, sí, parece que todavía sigue trabajando este caballero. Voy a revisarlo después. Pero yo te entiendo perfectamente porque el tema del sonido es protagonista de esta película. Es como, bueno, normalmente la gente que hace cine dice que es como el 50%, yo diría que un poco más, un En poquitito. este caso, por lo menos. Sí, en este caso, sí. Bueno, cabe destacar que todo este tipo de cosas se hicieron gracias a la burbuja económica, weón. Se pudieron lanzar al agua. Esta weá, yo creo que en los 90, por ejemplo, hubiera sido imposible. No, no resulta. Mejor que me lo hubiesen hecho. Bueno, Sí, de hecho, para sí. adelantarlo un poco al día que leemos de ella, Saint Echar nació más por Masamune Shirow que por este weón, la verdad. Bueno, junto con Pat Labor, que igual fue muy popular en Japón, así que había como de todo un poco, pero bueno. Yo antes de tirarnos a los spoilers y hablar de la película. Era extenso, que me hace muy interesante para ver cómo lo va a hacer la Pau. Yo quiero comentarlo al tiro y yo creo que este es tema. Es don tema. Y nos va a pesar siempre cuando hablemos de Mamoru Oshii a futuro. Esta película fue un rotundo fracaso. No me extraña. Un rotundo, rotundo, rotundo, rotundo, rotundo fracaso. Fue fracaso en Japón, fue fracaso en Estados Unidos, fue fracaso en Europa. Y de hecho, nosotros conversamos de que ahora tiene toda esta nueva apreciación por directores de cine, porque te gusta el arte, porque te gusta la animación japonesa, porque bueno, el internet ha hecho milagros, pues ustedes lo saben. Entonces, hay toda una nueva oleada de fanáticos de esta película, etcétera, etcétera. Pero incluso a pesar de eso, a nivel económico, a nivel de negocio, en el año 2021 sigue siendo un fracaso. O sea, por eso entiendo, me hace sentido que el Blu-ray sea tan caro, por Porque, por ejemplo. ejemplo, nosotros hablamos de Kanashimi no Belladonna, que es una película súper artística, súper chupa y la cuestión, pero cuando salió en Blu-ray, cuando salió en los cines en Estados Unidos, dejó la cagada y ahora un rotundo éxito comercial. Menos mal. Pero esta no, pues esta sigue siendo. De hecho, yo vuelvo a lo primero que dije: esta es una película que para algunas personas, por muy Mamoru Oshii que sea, por muy Yoshitaka Amano que sea, esta está casi en el borde de la bandom anime, como dicen los gringos. Ay, no. Es que no es para Eso me da todo. mucha pena. No, eso es verdad, no es para todos. Porque si Belladonna, que es mucho más digerible, creo yo, le fue así. O sea, hay gente que no la puede ver porque no la puede digerir, está bien. Es que por último, mira, Sería no, eso básico. de comparar Kanashiri Noveladona con esta weá un poco extraño, la verdad. Pero por O sea, lo decía sí, por lo por arte, por lo la. Por, artístico. Pero sí. creo que lo único que podría decir bajo esa idea es que por último, Veladona será una volada de pasta y todo lo que queráis, pero al mismo tiempo igual tiene una idea fija que creo que no es tan críptica. De hecho, nosotros la hablamos directamente en la película. Chivo. Sí. Pero esto es otra historia. Entonces, además que Veladona tiene harto diálogo también, pues entonces tampoco es como que están esos momentos completos de silencio que vamos a estar mencionando acá. Entonces, es otra experiencia. Sí, no. Bueno, la cosa es que fue un rotundo fracaso. Y de hecho, por años, era oscura, oscura, oscura. De hecho, el VHS en Japón era difícil de pillar. También era carísimo. Probablemente costaba 50, 70, 100 lucas comprar el VHS original. Entonces, fue una película perdida por muchos años en el tiempo hasta que salió en DVD. Fue cuando salió en DVD que empezó esta nueva seguidilla de personas donde realmente le empezaba a tirar las flores pertinentes, muy a pesar que, como comentamos, estaba todo este mundo de los ciclos de anime y todo, pero eso sigue siendo una minoría, ustedes lo saben, pues un mundillo contado con los dedos de una mano dentro de del arte y del tema de la popularidad de anime ya como mainstream. Entonces esta película, sí, a ojos de negocio, sigue siendo un fracaso comercial, sigue siendo una joya perdida, por muy importante que sean estos dos hueones, y la película tuvo pésimas críticas en Japón. Pésimas críticas, le hicieron cagar, le hicieron recagar, pavo. De hecho, ¿por qué? Yo estuve... ¿Qué, por ejemplo, tenés alguna crítica? Sí, mira, mira, esto no son básicamente críticas, pero sí son experiencias de que las estuve leyendo en este segundo libro de arte de Tenchi no Tama, que le estaba comentando en japonés. Bueno, Juan, de hecho yo lo quise mencionar y destacar el día de hoy porque me dio pena, Juan. El productor de la Nihon Terebi de la TV de Tokio ya en Japón, que la quiso dar en televisión, no la dieron porque Juan se quedó dormido viéndola cuando la proyectaron. Ya, bueno, no, sabes que eso me lo voy a guardar para los spoilers, pero hay otra crítica, pero bueno, esta weá sí que arde, esta weá es uff men, pero uno de los mayores críticos de esta película fue Hayao Miyazaki. Ahí empezó la Hayao Miyazaki dijo, de hecho intenté, bueno, de hecho quise asegurarme, no lo quiero parafrasear, pero quiero, bueno, yo por lo menos lo entendí así. Se puede discutir si quieren, si agarramos la frase en japonés, si es que yo la malinterpreté, por lo menos desde mi japonés fue así, pero por lo que leí en el libro, Hayao Miyazaki le dijo a él literalmente: aprecio tu esfuerzo, pero con esto no puedes comunicarte con nadie. Tiene sentido, creo yo. Tiene... Lo encuentro muy duro, pero medianamente válido. Sí. Y bueno, como lo comentó la Pau hace un rato atrás, esto fue terrible para la carrera profesional de Mauro Ochi. Estuvo 2 años sin pega. Pero ahí después leí una cuestión que a mí me dejó como igual para adentro, que tiene que ver con lo que dije, que fue como que agarró weá y como que lo tiró, pero que él hasta ahora no sabe de qué se trata la película. Sí, no, es que eso hablemoslo con spoiler, Pau. Eso hablemos con spoiler, ¿te parece? Pero la cosa es que estuvo 2 años sin pega hasta que terminó siendo querido por otros grupos de personas que lo admiraban como artista y hicieron un popurrí dream team de personas que terminaron creando Bad Labor y, bueno, salvó su carrera. Pero, bueno, es triste igual la situación, pues. Es que... Lo entiendo. Encuentro que... Como que, no sé si ahí es como que Miyazaki entiende muy bien cómo funciona comercialmente comunicar cosas. Pero yo lo encuentro bacán. Por eso yo preguntaba que cómo financiaron, quién aprobó el guión, porque es una weá demasiado personal todo. eso es como lo irónico, es irónico, porque sí, el que aprobó el guión es el weón de Ghibli, po, Suzuki. Bueno, él le tenía fe. Quizás su cerebro era una versión Ghibli y todo. Puede ser, o bueno, también estaba por la búsqueda artística, así, no mucho antes había salido Náusica, y una película igual que tiene sus momentos bien contemplativos, creo yo, entonces... Porque ahí yo quiero escuchar, ya cuando se pueda, como lo que tú leíste, de qué se trataba, porque, bueno, tengo curiosidad, mucha curiosidad, pero tiene que ser con spoilers, asumo. Sí, yo me fui a la mierda, es todo lo que puedo decir, me fui a la mierda, ahí lo vamos a estar comentando, pero bueno, eso, la verdad es que actualmente la única manera de conseguirla es a través de este Blu-ray, pero... santificado sea la piratería tercermundista. Gracias. Muchas gracias. Igual no son weones, deberían sacar la nominada. No sé si en Netflix, pero por último podría salir en Hulu, en Amazon. I don't Criterion. Know. Criterion. Es que Criterion no tiene mucha onda de sacar anime, la verdad, Pau. Ahí yo creo que como que lo único que podrían hacer el milagro es Discotec. Sí, es verdad. Por favor, Discotec. Eso, yo creo que iba a empezar a hablar ya de la película con spoiler, ¿te parece? Me parece. Muy bien, en este momento, en Otaku no Shouso, empiezan los spoilers. Pero por sobre todo, empieza a ver cómo mierda la Pau va a describir este filme. Estoy muy interesado por esto, así que adelante. Bueno, Pau. Esto es un desafío, creo que mi gran desafío. De la vida. Ya, le puse play a esta cuestión. Vamos. Empezó. La primera escena son un tipo particular de manos, que son manos pequeñas y redonditas, como si fueran de un niño. A mí me da mucha curiosidad esta escena porque las manos se van gradualmente transformando en otras manos que son mucho más robustas de hombre. Y es bien curioso porque como que es casi como si probara cómo funcionan sus manos, como estas son mis manos. Y después hace como un giro en 180 que es imposible y aparece esta otra mano de hombre. La primera escena posterior es una especie de embrión con un embrión de un ave. Y Sí. está este cielo oscuro muy, muy aterrorizante porque es un cielo hecho en negro y blanco. Como en eterna tormenta. Sí, como si las nubes fueran negras, no blancas. Y bueno, te dejan viendo esto por un momento junto a la música que hay, porque es como más score que música, diría, pero no estoy segura. Y bueno, está este ser que la verdad es muy, muy alien verlo así. Y te hacen un close-up de este embrión con sus ojos gigantes, como que está a punto de abrir el ojo, pero no ocurre, es como si estuviera aún en su estado como de gestación y tiene las pestañas muy bien dibujadas, por Sí, alguna no, bueno, razón. ya de por sí que la película empieza bonita, así que. Sí. Bueno, la escena cambia y aparece este personaje que el Hayama había descrito como casi de un Final Bueno, Fantasy. toda esa escena es digna de Final Fantasy. Bueno, de hecho, yo, la primera vez que la vi fue como, así como esa onda, la Bueno, está este personaje que tiene carga con un arma, que es como un ensamblaje de cosas como electrónicas. Y está en una estructura que es muy digna de Amano, con un cielo rojo también, como este cielo como complicado, como que no es nublado, este nublado liso, pero es como un nublado como tormentoso, como acongojado. Y está esta cuestión que es digna de Moebius, que está este piso con checkboard y esta estructura gigante, como geométrica casi. que seguro que debe ser una inspiración para él también, así que. Y bueno, es muy común de esta OVA que está esta como relación de un paisaje y una relación contra la persona que es muy pequeña. Y como este avanzar contra el paisaje. Bueno, ahora ocurre una de las escenas que yo la verdad no he podido como darle tanto sentido, que aparece una gran orbe que no es lisa por fuera, sino que está como construida de un montón de figuras, como de gente como, para mí están rezando. Sí, de hecho es como una nave espacial, igual un poco también es como una Un cuestión. poco. Y el orbe tiene como un gran ventanal que es como una media luna hacia abajo. Y esta es como una máquina que funciona, como que tira vapor, sale sonido y está descendiendo. Y este personaje que es el joven está observando esto. Detenidamente, no le importa nada. Sí. Como que él no tiene como sentimientos al respecto. Y ahí se dice esta frase que se repite mucho, que también es muy mamoroshi, ¿quién eres tú? Llega a verse la gran parafernalia de esta orbe que se empiezan como a extender sus brazos y todos los brazos tienen como esta gente alineada, pero son estatuas, no es gente realmente. Y como que todo el mundo está como con esta como uniformada. Después de esto aparece la primera escena de la protagonista en Yay. muy alto contraste y está despertando. Y esta escena está muy bonita Qué hecha icónica. porque es que es como que no, esta sensación de que no queréis despertar, después recién despertaste, te limpias los ojos. De hecho, quizás despertó porque le llegó la luz. De hecho, tiene esta cara de como un poco de molestia incluso. Se baja de la cama y al dejar la cama se ve que hay un huevo bastante grande en la cama. Como que diría yo es como, tendrá unos 25 centímetros, 20 Sí, centímetros. un huevo que como chiquitito de pollo, pues no sé, No, no, no, de no. gallina. Sí. Y bueno, ella escala porque su cama está como en la parte baja de una estructura y ve un paisaje amaneciendo con este amanecer rojo. Debe ser alta la estructura, como que después me di cuenta que es alta esta estructura. Sí, mirando hacia la ciudad también. Sí. Y se queda harto tiempo mirando. El viento le sopla, el pelo se le mueve. Y hay un momento en que se ve ella como tomando este huevo, se lo pone debajo de la ropa y se lo pone en la guatita, pero por debajo de la ropa. Y como que le queda como protegido y después sale corriendo con esto. Y ahí se presenta el nombre de la película, que son como uno de los créditos más bonitos que he visto en mi vida. Sí, muy muy muy cine europeo el loguito también, así que... Y bueno, ahí se ve la silueta de una estructura, ¿no ven que los barcos cuando están en tierra les tienen que poner como unos palos para que no se den vuelta? Uh-huh. Es algo así esa silueta, y está este fondo como de nubes negras que le habíamos dicho antes. Uh-huh. Como un arca. Sí. Y bueno, acá otra vez está esta... Ella va caminando en este mundo muy oscuro en un campo que tiene unas piedras, uh-huh, y hay mucho pasto. Y más allá de escribirlo, porque no se puede como hacer, como más que ustedes verlo, porque está muy bien pintado, muy detallado. Sí. Ella es como una transición de ella, con este huevo abrazado con ella, y además como tiene el pelo blanco, brilla mucho. Sí, esa es como el momento Tumblr. Sí, no, Galeta. De hecho tiene demasiadas cosas Tumblr. De hecho, yo una de las cosas que más admiro de esta película, que, bueno, los dos personajes son, pero pasado a mano, sí, pero el máximo, sí, es el hecho de haber animado ese pelo, conche, su madre, weón. Weón. Aquí le dijeron que quería hacer esta weón. Weón, palo hoyo. Sí. Bueno, acá es todo un tema con el agua. Ella tiene una botella que la llena en un río y... Este gesto lo va a hacer varias veces, que ella va a mirar al paisaje a través de esta botella con agua. Y obviamente a través del vaso de vidrio como que se deforma. Y durante la historia van a verla como recoger agua en muchas partes. Bueno, acá hay muchas como momentos de agua, figuras que van y vienen, pelo excelentemente animado. Al hoyo. Al hoyo. Y eventualmente después de caminar mucho llega a la ciudad. Y como que siempre hay presencia de agua, agua, agua. De hecho, hay una parte que me da mucha curiosidad, que creo que ella se da cuenta que el agua está como media sucia, entonces por eso continúa. Sí, y de hecho la ciudad es súper europea, súper europea, sí, así como tipo con casi... Es como digna de Francia. Sí, y de hecho se me había olvidado, ahora que lo mencionaste, se me vino algo a la cabeza, que no mencioné en lo técnico, pero bueno, ahí me ahueoné. Como había plata, como era la época de la burbuja... La verdad es que había muchas ganas de hacer esta película, pero tampoco era el presupuesto ilimitado al máximo. Y en el libro que estuve leyendo, este de Mamoru Oshii no se cae, él comentaba que la intención de Oshii originalmente era ir con su equipo a Francia a sacar fotografías para después dibujarlas. Pues. Y no pudieron porque no había plata. Así que tuvieron que literalmente recortar revistas y hacer ideas. Pero siento que eso igual tuvo cierto beneficio, porque tiene una cuestión súper idílica a los lugares, solo que no se sientan así porque todo está con mucho contraste, tiene mucho azul, está todo abandonado. Sí, esto es más análogo que la cresta además, así que... Sí. Y bueno, ella encuentra otra botella, y después van a ir cachando que las va recolectando, entonces también le echa agüita a la botella... Y va recorriendo este lugar que tiene, que todo lo han dejado, estaba completamente abandonado. Ahí de repente va caminando y aparece una cantidad, creo que son tanques. Sí, son tanques, son tal cual. Que una escena a la raja, por cierto. Sí, pasan estos tanques que la verdad es que el contraste que tienen, porque hasta el momento lo único que es como cálido es la ropa de la niña, pero ni siquiera es tan cálido porque es rosado y el rosado tiene mucho azul, así que no es tan cálido. Pero estos tienen como una color tierra y tienen un diseño que no tiene nada que ver con el diseño de las casas tampoco. Como que esta cuestión es digna de como una cuestión como Centraeli para mí. O de esas películas, de esas como ondas de Ghibli más militar. Sí, definitivamente. Y bueno, esta caravana se detiene un momento y este joven que habíamos visto al principio se baja de uno de los tanques. Y después el tanque sigue andando. Y obviamente yo voy a asumir que la niña no esperaba esto y como que abraza a su huevito y el tipo simplemente la mira. Y ella sale corriendo y sí, se esconde. Me da miedo. Sí, es que yo creo que hasta ese momento ella creía que estaba sola. Y bueno, ahí ella entra como a otra casa, encuentra otra botella y empieza a buscar comida. Encuentra un frasquito... Y sale corriendo con sus cosas y trata de limpiar la botella que recién había encontrado. Yes. Y ese es nuestro gesto de mirar a través de la botella. Sí, ella es muy cute, la verdad. Un personaje así muy tierno. Muy bonito. Aquí hay algo que quiero revisar Sí, antes dale. de. Ah, sí, entonces sí. Bueno, inicialmente la fuente estaba sola y de repente, a medida que ella está como llenando la botella, de pronto aparecen unas figuras que yo pensé que eran estatuas, pero mirando hacia atrás me di cuenta que ella estaba sola al principio y aparecen como estos pescadores. Que es bien curioso porque son pescadores, pero yo pensé que eran hombres con rifles muy Yo largos. también, la primera vez lo vi Sí. como tal, lo vi como algo militar. Sí. Además que había pasado lo del tanque también, pues Sí, entonces... po. Y bueno, ahora después ya está como tomando agua y comiéndose como una mermelada que había encontrado. Sí. Y dado el caso, deja el huevito solo un rato y se va a ver como el agua. Y de repente se encuentra con este hombre que le dice que no debería dejar cosas como el huevo así. Y él se agacha y se lo da. Y ella se vuelve a meter el huevito debajo de la ropa. Que acá me di cuenta que es muy chiquitita la niña. Sí, muy, muy, Es muy muy, niña. muy, muy, muy chica. Y bueno, acá viene uno de los pocos diálogos que hay en la película, que además de decirle que le pregunta qué crees que está dentro del huevo. Ella no responde mucho. Sí, igual le dice algo súper importante, que le Sí, ella le dice, dice, no puedo, no. Dile, dale. que, o sea, antes de que ella le responda a eso, él le dice que no se olvide de su huevo, que lo aferre, si no lo va a perder. Chico. Que es un detalle, sé que suena como algo vago, pero Obvio. es un detalle. Sí. Y ella le dice que no le puede decir esas cosas de que hay dentro del huevo y dice, ni siquiera sé quién eres tú. Esta escena es como curiosa porque le tenía miedo y todo, pero como este tipo está muy curioso por el hecho, él la sigue, pues, la persigue. Puede ser un poco creepy, la verdad, pero al final se encuentran con toda esta onda de los pescadores que está mencionando la Pau Sí. y ella siente miedo. Y cuando siente miedo, ella se termina aferrando a él como persona. Sí. Es que también como que yo pensé que iba a ser algo malo, pero la manera en que le entrega el huevo es muy gentil. La verdad es como muy de caballero. Sí, y tiene el otro momento Tumble, que es cuando ella pasa con estos como esas rejas y le pasa la sombra encima, se le mueve el pelo. Ay, weón, esa weá fue solo como fue un eye candy esa Sí, esa cuestión. wea fue que se dieron el gusto nomás. Sí. Y bueno, acá él le dice, si quieres saber qué hay dentro, tienes que romper el huevo, le dice. Y ella lo mira muy asustado. De hecho, me tengo acá porque es uno de los pocos diálogos que hay dentro de la película. Y ella se va. Se asusta y se va corriendo con el huevito. Toma sus cosas y sale. Pero él la empieza a seguir. Y en un momento está lloviendo. Y él le ofrece taparla debajo de su capa. Y ocurre esta escena de la reja con las sombras, que es la raja. También ella le ofrece agua, él le dice que no, y ocurre esto de la lluvia. Y él dice, no. Chao. Chao. Y ahí empiezan a aparecer todos estos pescadores. Son muchos, muchos, muchos, muchos. Y ella le dice, bien, van a cazar, van a pescar, pero ni siquiera hay peces en ninguna parte. Pero es súper curioso porque lo que hay de los peces son solo las sombras. Y de Sí. hecho, como que a mí me da curiosidad porque en realidad como que no hay peces volando como para proyectar la sombra, pero los peces realmente salen de las sombras. Sí, son Como como que una se parte sienten sale antes vivos de del. verdad. Sí. Entonces estos tipos lo que hacen es atacar a las sombras, pero obviamente no atrapan nada porque no son sombras ellos tampoco. Yo pensé que en algún momento iba a ocurrir, pero no, como que es todo fútil. Sí, para mí esta escena fue, mira, si bien, bueno, de hecho ya llevamos media hora de la película, que no lo habíamos comentado usted, esta película es corta, Sí, dura dura una hora cinco tal vez, yo creo como por ahí. 71 minutos, dice que dura. Sí, pero igual los créditos igual son medio largos, por cierto, así que son como una hora cinco, una hora 10 minutos, y bueno, yo no voy a explicar el tiro, estamos con spoilers, da lo mismo, la primera vez que la vi, se me hizo eterna. Es obvio, es una película pausada y todo. Eterna, no en el concepto de que lo estuviera pasando mal, afortunadamente. Porque igual la vi cuando tenía 21, 22 años, así que igual ya estaba un poco más peludito. Pero la primera vez la sentí lenta. Y hace 4 años atrás, cuando salió en Blu-ray, no la sentí lenta, lenta como esa vez, pero también fue una experiencia más pausada, más estar concentrado y todo eso. Pero ahora, cuando la vi para el Otaku Nochoso, weón, se me pasó rapidísimo, weón. No sé por Lo qué, weón. mismo. Se pasó, pero un peo. Yo dije, wow, se acabó, weón. O sea, que hubiera pasado 15 minutos, weón. No sé si habrá sido porque ya la cacho bien, a pesar de que igual ahora bueno, vamos a usar las 5 millones de comillas y cursiva, weón. La entendí, maybe, de lo que quería intentar explicar la weá, pero para mí ahora fue como muy rápida, weón. Sí, no, pero yo lo encuentro sorprendente, es que en realidad no es mucho porque básicamente temporalmente es que te muestran como parte del día a día que ella solía tener, que ella sale, va a buscar agua y comida y vuelve. Eso es básicamente lo que Sí, estamos y viendo. de hecho como curiosidad, porque claro, se puede sentir súper lenta la primera vez, pero honestamente la Pau ya acaba de llegar casi a la mitad de la película. Sí. Y de hecho lo estoy haciendo súper resumen, estoy como tratando de decir como eventos nomás. Dale nomás, Pau. Sí. Bueno, ahora mientras llueve, él está como fuera de un edificio y ella entra con el huevo y ve una catedral que está rota, tiene como unos vitrales arriba y están todos rotos. Y muchas veces son estos paneos de espacios gigantes, oscuros, y de repente, ¡pip!, la niña con su pelo blanco. Pero siento que parte de todos sus viajes son como explorativos en alguna medida. Como que no conoce lo que está presente todo, como que bueno, está este nivel de Sí. soledad. Es que también como que no se sabe desde hace cuánto el mundo está así también. Claro, de hecho tampoco se como estás comentando tú, que tampoco ni siquiera se sabe hace cuánto tiempo, o sea, incluso si descontando a toda esta gente que son estos pescadores, ella había visto a un ser humano con las características de este compadre. Tipo, porque a mí me da a entender por la manera en que ella vive que no hay nadie, básicamente, como que tampoco hay que preocuparse mucho de eso. Pero sabe hablar, no sé, no, tampoco es como para entrar a esas como, ay, pero entonces alguien debió enseñar. No, Claro, sí, creo que no, vale la va. pena entrar a ese tipo de lógicas, Opino no. exactamente lo mismo. Sí. Bueno, sigue la exploración de la iglesia, aparecen las sombras de estos peces. Y continúa la caza de estos peces por parte de los pescadores. Y ahora empieza el viaje de vuelta, en este caso que lo persigue este hombre. Y se repite el mismo paisaje que había explorado ella anteriormente. Y ella lo invita a donde ella está, que es como una torre, que está. Es bien raro porque pareciera una estructura, pero está lleno de huesos y como cervicales de Sí, es animales como de medio algún tipo. como. Como un museo de paleontología. Un poco. Y bueno, ahí entre medio de las cosas aparece la imagen como de una especie de árbol. Y yo acá reconocí la mano de este tipo porque, bueno, tiene una venda en la mano y toca esta cuestión y empieza a contar una historia sobre un árbol. Esta escena va a mí, bueno, no tanto, o sea, igual un poco por la hueá del árbol, pero esa hueá como de esos como huesos que hay y todo eso me recordó un poco a Alien. Ah, ya. Yeah. Pero acá él dice algo súper curioso, que él dice que fue esto del árbol, este árbol fue hace tanto tiempo que ya no lo recuerdo, o sea que él es de otro periodo. Y curiosamente esta mano como que empieza a subir como si él estuviera subiendo la mano, pero la imagen sigue subiendo como si él flotara. Y bueno, eso ya es como una cuestión representativa, ya no es como que el tipo pueda volar realmente, es parte de la narración que él hace. Que habla de un árbol que creció tanto, tanto, tanto, que en algún momento el horizonte y las nubes hacían ruido sobre él. Y le quitaba la vida a la tierra. Que eso es muy curioso porque normalmente los árboles son como una metáfora de la vida. Entonces yo dije, esto es un edificio. Yo dije, bueno, esto ya es mi interpretación personal. Esto es un edificio, probablemente. Probablemente no un árbol. Y después O describe que algo había tecnológico. un. Sí. Entonces. Menciona que había un ave gigante que vivía dormía dentro de un huevo. Y ella le pregunta qué pasó con el ave, dónde está. Y dice, el ave todavía está ahí, todavía soñando, dice. Y pregunta, ¿qué es lo que sueña un ave? Y ahí ya el diálogo se fue a la chucha este diálogo, ¿para Sí. qué les voy a decir? Mira, yo lo resumo así súper rápido. Básicamente le cuenta la Sí. historia del arca de Noé, Sí. pero se va a una volada en donde supuestamente como que la historia terminó mal, como que el arca no cumplió su objetivo. O el tema de O la sea, ave. habla de la. No, pues se supone que se manda estas aves y una no vuelve y la otra todavía no ha vuelto. Entonces se supone que está esta ave que nunca vuelve, que es un mal presagio porque se la ahogó en el agua. Y se supone que en la historia de Noé, en la segunda ave vuelve, pero con una rama, porque se supone que había encontrado tierra. Claro, eso, que eso, a Pero eso eso no voy. ocurre en esta versión. Eso mismo. Y le pregunta de nuevo por el huevo, porque ahí te da a entender que él cree en esta especie de ave que es un ave de la perdición, básicamente. Y es algo que él recuerda vagamente del pasado, que eso lo encuentro cuático. Y acá, bueno, antes de continuar esta conversación, suben una escalera de caracol que en todos los bordes tiene una botella de agua como lo que está encontrando la niña. Y todas tienen agua. Y ahí le pregunta cuánto tiempo ha estado acá y le dice, le pregunta si ha estado la cantidad de días de la cantidad de botellas que hay, y él dice que no. Y no hay más respuesta que eso. Y ahí creo que acá tienen otra conversación. Dice, yo mancharé a un hombre al quien he creado con la cara de la tierra, dice. ¿Cómo he interpretado eso? Ah. Hombre, bestia y cosas que se arrastren por la tierra y las aves en el aire. Que esto me siento culpable de haberlas creado. Voy a mandar lluvia a la tierra por 40 días y 40 noches, que eso es lo que hablábamos del arca de Noé. Y cada cosa que yo haya hecho la mancharé y la quitaré de la face de la tierra. Y después de 7 días las aguas se moverán de la tierra. Que esto es casi como el extracto bíblico, probablemente. Y dice que en ese día las fuentes de la profundidad explotarán. Este es un detalle no menor, de ahí lo va a comentar con las interpretaciones, pero sí. Sí. Y las ventanas del cielo fueron abiertas. De hecho, lo estoy poniendo harto interés en traducirlo porque es como la gran información como para uno darle una interpretación a la peli a la OVA. Sobre todo considerando que casi no hay diálogo en la película, entonces. Sí, pues. Y la lluvia cae en la tierra durante 40 días y 40 noches. Consta de nuevo, porque eso no ocurre en la verdadera versión de Noé. Y el arca flotó sobre las aguas. Y toda la carne murió que se movía sobre la tierra. Y ahí dice lo de la paloma para ver si había todavía tierra, agua o no sobre la tierra. Y tampoco volvió. Pura desesperación está bueno. Sí, pues. Y ahí empieza él a preguntarse qué le pasó a la paloma, murió, se la comió las aguas, pero esto ya es como una interpretación de él. Nadie sabía. Y la gente esperó por la vuelta de la paloma y se aburrieron de esperarla. Tanto se aburrieron que se olvidaron que habían liberado el ave. Incluso se olvidaron de que había un ave y que había un mundo debajo del agua. Sí, lo más cuático. Y después la mira y le dice, ellos olvidaron de dónde venían. Tanto tiempo que los animales se habían convertido en piedra. Claro, ese era. No sé si sea como una explicación, pero es como que te deja un poco. Es decir, ah, ok, en el contexto de qué había pasado en el mundo que rodea a Tenchi Sí, pues. Y decía, fue hace tanto tiempo que ni siquiera puedo recordar cuándo o dónde vi el ave, lo dice en primera persona. Y dice, quizás fue un sueño, y aquí se va, pega su bola. Y dice, quizás tú, yo y el pez solamente existimos en la memoria de alguien que se ha ido. Sí, ya Y en hay realidad nadie otro. existe y solamente está lloviendo afuera, y era Ya, como, ya, chucha. se puso más moro Sheila, wey. Sí, y dice, y probablemente el ave nunca existió. Pero, ¿qué? Ella le dice. Y le dice, existe, le dice. Eso mismo. Sí. Y lo guía a través de esto y encuentran el gran fósil de algo que tiene como un cuerpo humano, pero tiene alas, que es como el gran fósil de un ángel. Y él lo ve, no dice nada, pero se queda mirándolo. Y como que este es un primer cambio de expresión que no es como su cara de nada, como que se le ve un poco como consternado, un poquito. Como Sí, que no le la... gustó verlo. No. Y ella dice, ya lo había encontrado convertido en piedra, pero dice que está aquí, apuntando al huevo que tiene ella, y que va a nacer y va a volver. Es el ave que yo encontré, dice ella. Pero ahí yo, como esta escena como que tiene un tempo bien lento, yo realmente me cuestioné qué estaba pasando dentro de esta persona. Y ahora como que toda esta silueta del barco se convierte en la, al menos para después de esta narración, se convierte en el Arca Noé. No, Si lo pues ya lo era, piensas. ya lo era antes, en todo caso, solo que ahora Sí, vos. hace como que te hace sonar por lo que acaban de hablar. Sí, vos. Ya. Y bueno, acá están los dos personajes al frente de una fogata y ella está abrazando al huevito y él está solo ahí esperando. Que esa es una escena larga, pero es bacán esa Sí. escena, porque de alguna manera ahí es el momento donde considera qué es lo que tiene que hacer. Sí, pues, es que ahí ella le dice, estoy escuchando al huevo y le dice, no, es tu propia respiración. Entonces, todo lo que ella le dice, como que él le trata como de decir, no, es, básicamente está siendo delusional. Es el sonido de la lluvia afuera, ¿no? Y como que lo que tú crees que está saliendo este huevo no está. Y bueno, ella se queda dormida y él la acuesta con el huevo, consta. Y bueno, llueve, llueve, llueve. Y él se queda ahí esperando al lado de la cama. Y yo acá por eso decía como que se debe sentir, porque si él lleva tanto tiempo y de repente de la nada alguien te dice, existe esta cosa que tú crees haber olvidado. O que no sabes si la olvidaste realmente y de repente dices, no, sí existe. Y ahí está, de ser palpico. Sí, un momento, sí. Bueno, toda esa escena Sí. es bien cuática. Sí. Así que esta escena como se demora harto, baja la luz, va subiendo el fuego del fuego. Y es todo este tiempo para pensarlo de este personaje. Finalmente se apaga el fuego, se levanta, toma el huevo. Y con esta arma que tiene, lo golpea. Lo rompe. Y se da que toda la ciudad que habíamos visto antes se empieza a inundar. Con agüita. Sí, empieza a subir dramáticamente el nivel del agua. Y esta niña se levanta tal como lo había hecho al principio. Y al salir de la cama, se encuentra con este huevo roto. Y hoy, bueno, el grito que da a mí me Sí. dejó. Sí, ahí la Seiyu Mako Hyo se mandó así, un grito. Sí, no fue. Me dolió. Y ella sale corriendo para ver a este hombre porque le sabe que le rompe el huevo. Y en un momento, como que pareciera que está en el horizonte, pero la niña cae. Sí, cae como un hoyo profundo. Sí, tiene agua. Y acá ocurre algo súper curioso porque ella empieza como a extrañar este huevo en su vientre. Y de hecho, se ve ya. Yo no sé si esto es por cómo la dibujaron, pero como que ahí se ve más como una mujer, no No, se ve no, como ella una niña. crece, ella se transforma en Sí. mujer. Sí. Y acá hay como una cosa muy visualmente que no sabría cómo explicarlo, que ella suelta el aire que tiene dentro y esas burbujas al llegar a la superficie se convierten en un montón de huevos y quedan flotando ahí. Y bueno, después de eso aparecen de nuevo muchos más de estas como huevos que están como creciendo, como sostenidos por un árbol, ni siquiera Claro, como por. lo primero que salió en la película. Sí, y aparece esta como un paisaje alargado que tiene como estas líneas que quedan en la playa cuando las olas vuelven. Pero después al acercarse nos damos cuenta que son plumas. Sí, bonita escena. Sí. Y bueno, ahí está este personaje, el hombre, mirando al horizonte. Y de repente aparece esta máquina que vimos al principio y se empieza a elevar. Y le llega el agua y todo, y él sigue observando. Y están todos estos personajes como si rezaran. Y entre medio aparece una estatua que es igual a la niña con el huevo. Y yo ahí en un momento pensé, él se dio cuenta de eso. Probablemente no lo había notado antes, no lo Sí, sé. no, sí se dio cuenta. Sí. Y esta máquina va creciendo y es como si viéramos desde esta máquina la Tierra, porque se empieza a ver, volver una vista aérea, casi cartográfica. Y entre más crece la escena, vas viendo la extensión de quizás dónde estaba la niña, cuál es el mar, cuál es la ciudad, y de repente te das cuenta, estoy en la interpretación mía, que yo no sé si es que hayan pensado lo mismo, que esto es un pedacito de tierra que quedó sobre el agua. Eso es lo que yo interpreto de todo esto, porque aparece una forma y es, para mí es como un pedacito de tierra que quedó de una gran inundación de agua. Y todo lo negro que aparece en esta escena es todo agua. Y se va alejando y ahí se va todo a negro y termina. Tú, sí, por si acaso, te lo pregunto nomás, y si es que, obviamente no voy a decir nada al respecto, pero si el que agarra esto se lo dejo así para el que quiera, ¿tú alguna vez has visto Solaris de Andrei Tarkovsky? Me suena mucho. A Ya, ver, okay, no lo voy a dejar ahí nomás, lo voy a Solaris. dejar ahí nomás, si era porque sí, el que gacha, gacha, nada más. No, no la he visto. Ya, prefiero no decir nada. Pero eso, lo dijo ahí así por si acaso, ok. Y termina la Ya. película, po. ¡Wow, man! ¡Wow, dude! Ok, uff. Bueno, qué peliculaza, Bueno, Es bacán. la primera vez que la vi fue, weón. Así como. Yo sé que hay gente que de hecho tuvo una reacción negativa, como estaba comentando, esta película tuvo malas críticas. La prensa no dijo que eran entendibles. De hecho, bueno, en general hay que decirlo que esto no tiene solamente que ver con Tenchi no Tao, tiene que ver con Mamoru Oshii en general, pero para algunas personas, weón, les guste o no, él es conocido por ser un director que hace obras que para algunas personas son incomprensibles. Esto va también por el lado de Ghost in the Shell, de Bad Lemon, etc. Si tú te tomas esa weá o no como una ofensa, weón, ya es otra historia. Pero el loco es conocido por eso. Como cuando leí la wiki, como que se supone que parte de esto tenía que ver, además de todos los eventos que le habían ocurrido, también había tenido como una gran pérdida como de fe en la cristianidad. Ya, okay, queréis que. Mira, hagamos esto por orden, porque bueno, hemos llegado a este punto en que nosotros hemos hablado de muchas películas de serie acá en Otaku no Yoso, pero esta. Bueno, incluso. La propia Karashimi no Belladonna tiene interpretaciones variadas para algunas personas, pero en realidad creo que nunca nos habíamos afrontado algo tan avant-garde en ese sentido. Ni siquiera la propia Midori, weón. Ni siquiera No, pero es ese. que Midori no da pata, no es para eso, Es como otra historia. Entonces creo que esta va a ser la primera vez que creo que nos va a dar harto tiempo el tema de las interpretaciones, porque creo que es lo más interesante. Una de las cosas que yo supongo que a Mamoru Oshii le interesan es que este tipo de conversaciones se generen frente a su obra, supongo yo. pongo. Entonces, hagámoslo de esta manera. Empieza, quiero saber qué entendiste tú de la película Pau. Después, yo te digo qué. Mira, que yo te voy a decir qué entendí yo cuando la vi la primera vez. Porque eso fue una interpretación que ahora yo ya no la comparto. ¿Cachai? Pero es lo que te voy a contar lo que yo entendí la primera vez. Y después, al final, vamos a hablar lo que supuestamente, entre comillas, se trata la película. Porque si bien Mamoru Oshii ha dicho en entrevistas de que ni siquiera él, a ciencia cierta, sabe de qué se trata la película. La verdad es que ciertas explicaciones, ciertas cosas que han salido en estos dos libros que comenté y en otras fuentes, parece que si tiene un significado y que si lo ves de esa perspectiva es menos críptico de lo que parece. O Pero. sea, para mí siempre es válido el por qué lo hizo, más allá de qué se trate. Bueno, te puedo decir el por qué lo hizo de una, y no tiene que ver, no, ni siquiera es una explicación, es una cosa que él dice que es la idea principal de Tenchi no Tamago. Que Ya, a él lo único que le importaba como película es que la gente se preguntara qué era lo que contenía el huevo. pues. Ok. Bueno. Eso. Bueno, Pau, por favor, Bueno. yo quiero escucharte, por favor, cuéntame y cuéntanos a todos nosotros que estamos escuchando cuál es la interpretación tuya de la película. Voy a también usar el ejercicio de la primera vez que la vi. Pues me quedó muy claro que era una historia después del fin del mundo. De lo que queda después del fin del mundo. Y mi primera impresión fue que se rompe el huevo y era desolador porque ahora que la veo, siempre el huevo contenía en este mundo tan solo esta como esta pequeña esperanza. Pero por otra parte tienes a este personaje que no tiene nada, no tiene esperanza, no tiene pasado, no tiene nada. De hecho, le teme como a esta esperanza, es mejor no tenerla. Entonces, para mí es como una niña que por casualidad encontró esto y se aferró a eso para vivir, versus esta persona que ni siquiera sabe si es verdad y ha vagado toda su vida pensando en que tiene que encontrar algo. Pero al final se encuentra con esto y tiene la respuesta. Y yo creo que en algún momento la piensa, pero decide que es mejor para el mundo que esto no ocurra, porque es un mal presagio, a diferencia de la idea que tiene esta niña. Ya, que lo haga como destruir todo, algo así, tal vez, algo muy Sí. apocalíptico. Puede ser, pero esa es como la interpretación narrativa de. Pero como lo pienso como a nivel personal, de por qué crearía una historia así, es muy triste. Porque particularmente al final de esa toma final aérea, a mí me hizo sentir que todo ese como divagar de voy a evitar esto porque el destino, o creo que de acá va a haber de nuevo un pájaro, etcétera, se convierte en algo completamente sin sentido porque somos insignificantes. Y eso a mí me dejó pensativa. Fue como todo este esfuerzo, como esta razón de vivir que había, porque los dos de repente creo que de un momento a otro, automáticamente con la pérdida del huevo, pierden esa necesidad de vivir en un mundo como tal. Entonces, como que de repente todo eso que, por ejemplo, uno podría pensarlo durante la vida, después te muestra que es insignificante versus lo que es el mundo. Tiene una visión más o menos apocalíptica de la película. No necesariamente apocalíptica, como que también lo puedes extrapolar como a todo, la verdad. Pero en realidad sí somos insignificantes, Yes. la verdad, Yo opino lo sí. mismo, así que no. Sí. Es parte de de hablar de esta película. Y sí. Yo creo que es una lectura súper válida. Y puede ser que incluso pueda tener que ver, no sé, esto es una pasada de rollo mía, pero puede también. Tiene que ver con algún tipo de literatura, algún tipo de anime que también te guste en el pasado, que pueda tener este tipo de contenido que lo pueda anexar. Lo pensé más como me recuerda a los finales de las novelas de Kawabata, porque una vez leí, ay, un Sí, libro, cuéntanos de eso, creo que se llama, yo no cacho nada de eso. no me acuerdo el nombre del libro, creo que es Nieve sobre el Monte Fuji. Ya, que lo conozco de nombre, nunca lo he leído. No me acuerdo si es exactamente ese título. Pero bueno, las novelas de Yasunari Kawabata, como que a rato, hoy en día, particularmente si eres mujer, te pueden caer como el hoyo, la verdad. Porque caen estos hombres japoneses que por un tema social pueden ir y hacer lo que ellos quieran, aunque estén casados, por ejemplo. Un clásico de ayer y hoy. Por supuesto, entonces como que se da mucho que es aceptable que un hombre, por ejemplo, salga a viajar y tenga amoríos entre medio, pero después vuelva a su esposa a casa, por ejemplo. Sin entrar mucho en spoilers, pero porque es como la trama del libro, el personaje de este libro conoce a dos mujeres durante el viaje. Y al final del libro tiene una frase que creo que a mí me dejó muy pensante porque habla como de una conmensuración gigante del mundo frente al evento que le ocurre recién a esta persona, y ahí termina el libro. Entonces pensé mucho en eso, la verdad, más que en un anime. Si puedes te Sí. preguntaba que podría haber sido una conexión desde ese tipo de literatura que tal vez te guste, entonces puedas tener unas sensaciones similares con otra cosa que hayas experimentado antes. O sea, me pasa mucho con literatura japonesa que hay muchos personajes que, particularmente como en literatura de esa época, por ejemplo, hace poco leí La vida de un tonto de Akutagawa, que son puras narraciones cortas que él hizo, porque además Akutagawa se suicidó entre medio, Muy y japo. muy jabo, muy literato, y muchas de las historias son como hombres hoscos quejándose las cosas, pero de repente como encontrando una pequeña pizca de alegría entre todos, simplemente nunca encontrándole sentido a nada. Entonces me recuerda mucho a esa sensación de que va a tener todos estos como desgranajes mentales al fin y al cabo si te vaya a morir, por ejemplo. Y O eso. estos tipos que al final deciden matarse porque no pueden más, como que de hecho en el libro de Akutagawa como hay un personaje que escucha constantemente como un sonido de un engranaje. Ya, como Eraser queda así. Ya. Una cuestión así, entonces como que es un sentimiento que lo encuentro muy común a la literatura de ese momento, como de hecho no sé qué año es La vida de un imbécil, la verdad. Tendré que revisar, pero como que toda esa literatura me recuerda a eso, incluso cosas más contemporáneas, no sé qué chucha la literatura japonesa en ese sentido. Esa película Como que te. había Ah, leído, dale. sorry, no, que había leído a Oe, que es uno de los que se ganó como un Nobel muy reciente, y Ajá. también tiene una wea así, y era como, weón, ¿qué onda? ¿Qué onda? Así. Esta película te dejó un poco, ¿no?, contemplativa en el sentido de la insignificancia humana. O sea, muchas cosas, porque como no te dice realmente de qué va, como que me da el derecho de partir de ahí, pero después pensar en todo lo que yo quiera. Eso. Dale, va. Interesante, sí. De hecho, sí, yo puedo compartir esa lectura porque la película no es para nada muy positiva, que digamos. Sí, una película súper oscura, súper. Bueno, es curioso, la Paula vio joven y nosotros hemos comentado que tal vez esta película, cuando tú tienes, no sé, 14, 15 años, puede ser la guada más lateral del mundo. Sí. Pero igual, es como. Si estáis. No, en todas las facetas, que hay muchas facetas para ser edgy, la verdad, pero si estáis en una muy específica, igual te podéis comprar el cuento y decir, oh, esta weá es la zorra, ¿cachai? Pero tenéis 15 años así como el meme de Pompey Tepig, así como, sí, Naruhodone, ¿cachai? Como Sí. ese tema, pero la verdad es que sí, puede que haya tenido esa lectura contigo y me parece súper entendible. Y de hecho, también me produce alguna de esas tipos de cosas que dices tú. La verdad es que cuando la veo también me abre una película deprimente, la verdad. Sí, Es una caleta. película súper deprimente. Mira, te puedo conversar de lo que yo entendí en ese momento cuando la vi, cuando yo tenía como 21, 22 años. Y como yo te estaba diciendo, yo ahora no lo comparto, la volada que tuve en ese momento, porque de verdad una lectura completamente, diametralmente diferente. Es una weá que de verdad no sé en qué chucha estaba pensando. Yo se lo atribuyo más que nada como a lo que me gustaba de algunas cosas sobre Japón en ese momento. Bueno, afírmense, porque de verdad una weá muy que chucha Hayama, weón. ¿Qué weá te Me puse fumaste, weón? cómoda. Ah, yo cuando la vi, que debe haber sido entre el año 2004 y 2005, obviamente ya en mis 20s estaba muy mucho, pero infinitamente más aferrado a mi amor a Japón y a la cultura japonesa, ya ni siquiera por el tema de la cultura popular, sino que ya estaba pasando más a lo folclórico, a la histórico, empezar a leer sobre Japón y obviamente es inevitable si te gusta Japón. Bueno, de hecho, creo que es inevitable para cualquiera que le guste la historia. Yo comento que yo estudié, de hecho, licenciatura en historia hace mucho tiempo atrás, y una de las cosas que me parecen fascinantes de Japón es el tema de la Segunda Guerra. Porque es como puta este país que admiro tanto y la wea como chucha llegaron a este nivel de ahueonaje. Y la verdad es que en ese momento, a pesar de que ya llevaba hartos años viendo muchas cosas, fueron tiempos que leí mucho, fue ya donde fue el boom de Wikipedia, me podía sentar a leer horas y horas sobre historia de Japón, leí mucho sobre historia antigua de Japón, bueno, había visto muchas cosas de anime que tenían que ver con historia de Japón sobre el periodo de la Segunda Guerra, bueno, sin ir más lejos, años antes de eso había visto La tumba de las luciérnagas, ¿cachai? Que. ¿Tú cachai? Porque tiene que ver con toda esa parte. Entonces, bueno, por ejemplo, había visto Nihon no Ichiban Nagai-hi, que es como el día más largo de Japón, que es una película espectacular sobre el último día antes de que Hirohito hace el comentario en la radio de que perdieron la guerra. Que una película maravillosa, me encanta, una gran película. Sale Toshiro Mifune haciendo un papel así, pero increíble. Entonces, como que estaba metido justo en esa bola. Entonces. Lo que yo interpreté cuando la vi la primera vez es que era una película antibélica, weón. Porque, como había visto todo este tipo de cosas, lo que yo entendía era que esto era como una representación de un Japón aislado, por eso tiene esta imagen final de estar solos, varados como en una isla, como dices tú. Y que no hay nada ni nadie, y que hay personas, pero las personas están congeladas, y lo único que tú ves en movimiento son estos pescadores que yo interpreté erróneamente, igual como tú la primera vez, de que eran como hueones con, no Con sé, con armas. armas, y Pero yo creo sentían. que eso es intencional, sí. Y que cazaban estos peces que en realidad eran sombras. Entonces yo cuando la vi, como que interpreté que era como esta hueá de esta niña intentando, como entre. Bueno, una idea hueonada mía, como. De eso, es como la misma weá de una niña como en La tumba de las luciérnagas sobreviviendo en una situación fascista, por eso están estos tanques, Mandamos ¿cachai? No, pero es que, Te no, mandaste un We Live in a sí, no, Society, sí, así. Brigio, porque eso salen estos tanques y este weón que tienes como es como medio soldado también, si lo miras desde cierta Sí, vos, perspectiva, sí. y que tenía como toda esta onda de decir, ¿sabes? Que claro, vivo en esta isla, Japón, aislado de todos, pero que estoy sola porque todo el mundo está metido en este fascismo culiao. Bueno, te juro que yo cuando la vi en ese momento la entendía así. Y de hecho me acuerdo que creo que una vez la comenté como, weón, ¿qué mierda acabáis de decir, weón? Y es como, weón, la entendía así, ese tema de ella con el huevo que representa la vida, intentar sobrevivir en una situación como la Segunda Guerra, weón. Y, o sea, sorry, pero disculpa, pero esos son los años dorados de que ya los japoneses empezaron al fin a soltarse y empezar a hablar de ese tema en las artes. Si antes estaba, era tabú de ellos mismos, ellos se autocensuraban esa weá. Cuático. Entonces yo pensaba de que este era este tipo de cosas que las podía hacer pasar piolas. Entonces yo entendía eso, que la niña era como ese equivalente a todas estas cabras que sufrieron en la guerra, que tuvieron que tal vez cuidar a un cabro chico, el huevo, weón, mientras estaba toda esta situación que se sentían completamente sola, weón. Y lo sentí así. En ese momento, esa fue mi lectura. Sobre todo ya para el final, porque salen ellas solas en la weá, y sentí que era un final así como de mierda, así como, no, weón, la vida vale nada, así que te voy a hacer cagar el huevo. Yo tengo una pregunta que me sale esto. Yo creo que el huevo estaba vacío. Porque era un fósil. Eso opino yo. Yo al final, para mí, la representación del huevo en ese momento, cuando la vi en ese momento, era el equivalente a la vida, a querer sobrevivir a esta situación bélica, a esta situación horrible. Porque al final de cuentas es como la tumba de Lucena, o ese tema de sobrevivir dos cabros chicos. El tema de tener una mirada al futuro, a tener una nueva generación, y que al final vale pico porque la guerra ha sido horrible. Bueno, esa fue mi interpretación en ese momento, es una volada de pasta. Ah, y bueno, yo no sé si sea así como que Mamuro decir es un imbécil, la verdad no sé, weón, pero fue como, weón, eso fue lo que entendí, a lo mejor lo puede encontrar hasta interesante, I don't know. O sea, ¿por qué no? También. Ahora, lo que tiene que ver ahora el tema de la interpretación actual, tiene que ver con el hecho de intentar entender con lo que se ha dicho en la prensa y todo, de qué se trata esta película. ¿Quieres que entremos a eso? Ya pues. Veamos qué en qué va, en qué está. Bueno, famosamente se ha comentado siempre cada vez que sale Tenchi no Tamago a la palestra a la hora de hablar de anime, que Mamoru Oshii ha comentado públicamente de que ni siquiera él sabe de qué se trata la película. Ahora, cuando yo estuve leyendo estas dos fuentes japonesas, leí varios detalles que igual fueron importantes y que tiene que ver con un detalle que de hecho sale en la Wikipedia norteamericana, pero solamente mencionado así, pero en la nada misma, y que lo mencionó la Pau. Y esto va así, esto es lo que yo anoté y saqué como de extractos de este libro, que son súper chicos, son folletos más que libros, en realidad estoy puro bueno, son como folletitos de información. Se supone que la idea de Tenchi no Tamago nació porque la madre de Mamoru Oshii le contó una historia que debe haber nacido probablemente por la tica weá que le sale a todos los caros chicos decir, ¿cómo nacen los bebés? Y la mamá le respondió de que todas las mujeres nacen con un huevo en el vientre. Sí. Eso fue lo que le respondió la madre de Mamoru Oshii a él. Entonces, como cabro chico que había tenido, no sé, pues 3, 4, 5 años, el weón se la creyó de verdad. Entonces se le quedó toda su vida impregnada el hecho de que efectivamente, como que en una realidad alternativa, las mujeres tienen un huevo. Tienen un huevo en el vientre. Entonces esa fue una idea que les fascinó toda su vida. El tema de los huevos y el tema, porque la mamá le contó esta wea. Y bueno, la cosa es que como acaba de comentar la Pau, esta es verdad, esto es parte de, y yo de verdad, leyéndolo desde, con esto y viéndolo desde esa perspectiva, yo sí creo que es el mensaje de la película. Y es que se supone que Mamoru Oshii hizo esta película en algo que es muy extraño en Japón, muy extraño, y es que Mamoru Oshii era cristiano. Eso es muy raro en su época. Y parece que la interpretación de Tenchi no Tamago es su pérdida de su creencia en el cristianismo. Ahora, aquí vamos con esto. Le contó la historia del huevo, ¿ok? Ok. Le Sí, salió sí, sí, la sí. estupidez de Lupin Tercero. Ya. ¿Ya? Fue como, ok, no te la voy a aceptar. Pero eso es esta cuestión. Entonces, ¿cuál es la interpretación que supuestamente yo entiendo de lo que ha comentado en estos libros? Es que, bueno, nosotros no lo comentamos en lo técnico porque quise llegar a este punto porque sentía de que era mejor en las interpretaciones que en lo técnico. Pero creo que yo adelanté en el capítulo anterior, o en Twitter, la verdad no me acuerdo, pero estoy casi seguro de haberlo mencionado públicamente, que una de las personas que animó la película, no siendo importante, sino como ser uno más del equipo, fue Yoshiyuki Sadamoto, el de Evangelion. ¿Ya? Ajá. Y Sadamoto comenta en este libro, en la entrevista de este libro, que Mamoru Oshii trabajó con una enciclopedia sobre la simbología de la Biblia en su mano mientras escribía la película. Conche tu madre. Conche tu madre. Entonces, la idea que se entiende de la weá es que la película es sobre la pérdida de él, de dejar de creer en el cristianismo, porque si de hecho tú comentaste el tema de la arma de este compadre, y la arma es una cruz, Pau. Sí, po. Sí, sí, sí. Una cruz de Cristo, es de una cruz de Jesús. Entonces, lo que se entiende de la película es que la gente está como ahueonada con el tema del cristianismo y ella es como una suerte de la idea de pensar en el futuro por el hecho de la Arca de Noé. ¿Y por qué lo comento? Porque el Arca de Noé es lo que hace sobrevivir a la humanidad. ¿A la humanidad? Uh-huh. Y entonces la historia de la película es que eso no ocurre. Eso caga. Entonces, esto es como el detalle, que yo me di cuenta la primera vez que lo vi, y no lo quise comentar ahora por lo que te escuché a ti, Pau. Y que esto es cuático. Cuando la película termina y sale esa toma aérea que me dices tú, Pau, eso no es una isla. ¿Qué? Es que se ve como el borde de algo. Es la quilla de un barco. Oh, ay, me veo una cosa en la guata. Yo por lo que entiendo el agua, esto ya no tiene que ver con el Mamoru Oshii, pero leyendo toda esta weá, para mí es el Arca de Noé. Entonces, ¿son los que sobrevivieron hicieron esa ciudad? Porque recuerda que él comentaba los animales, bueno, esta pájaro no volvió, los animales empezaron a morir, se terminaron transformando todo en piedra, las personas también terminaron transformándose en piedra. Entonces la interpretación es como la pérdida de la fe cristiana, porque todo sale mal. De hecho, tal vez puede ser que este ojo que lo mira a él y se aleja, puede ser incluso hasta el propio Mamoru Oshii mirando esto. Oh, Dios. Entonces la idea principal de la película es eso, que Juan pierde la fe en el cristianismo. Cuático. Eso es lo que parece ser, porque eso es lo que lo que estuve leyendo de las entrevistas. Fue súper interesante. Bueno, de hecho, si Sadamoto comenta que este compadre tenía una enciclopedia de simbología bíblica en la mano, es porque la verdad se lo toma a pecho. Es que yo decía lo de conche tu madre, porque decir, huevón, Evangelion, su estética nació de esta boda. Sí, puede ser. Bueno, yo creo que eso tiene. Puede ser, pero yo creo que eso tiene más que ver con Hideaki Anno que por eso. Bueno, que probablemente Anno también haya rayado la papa con esta wea. Yo sé que, por ejemplo, Anno amó a Pat Labor. Le encanta Pat Labor, así que obviamente tiene mucho respeto a Mamoru Oshii, pero se supone que parece que esa es la real lectura de la película. Y de hecho, le estuve leyendo en esto que cuando se hizo esta muestra entre ellos del estudio, que probablemente sí haya sido en cine, sí haya sido en proyector y todo, la madre de Mamoru Oshii la fue a ver, porque la madre le había contado la historia del huevo, po. Chico. Y al final le dice que básicamente lo que le dijo la madre es que había quedado muy preocupada por el futuro profesional de su hijo. Puchao. Así que se supone que esa es la lectura. Entonces, cuando yo leí eso y la vi ahora, tiene mucho sentido. Por ejemplo, bueno, hay que ir en la volada histórica, pero antes de que la cruz de Cristo fuera la imagen oficial, el trademark del cristianismo, compadre, antes eran los peces. Tipo el ictus. Que será el símbolo de los cristianos para detectarse entre ellos. Claro, para que no lo pescaran y los mataran. Y aquí están todos estos tipos cazando estos peces. Bueno, yo ya tenía una interpretación nada que ver con el ictus. Que una wea hiperbolea mía, que se supone que en un libro sobre fotografía se hablaba de que hay una tienda, un lugar en Japón, que los peces no te los muestran como tal, sino que les ponen tinta y lo estampan en un papel, lo que han encontrado durante el día. Que cuando tú vas a la pesca, a la caleta, lo que tú pides es según la impresión del pescado en el papel. Sí, lo no he visto. Es el pescado en sí mismo. Entonces pensé en eso un rato, pero más que eso, no. Bueno, yo cuando ahora volví a ver la película con esa idea plasmada, lo que estoy leyendo, las fuentes japonesas de Mamoru Oshii, yo la verdad creo que ya no me parece tan crítica, yo le creo, yo creo en esto. Sí, es verdad. No sé si tiene mucho, mucho sentido, porque además lo único que quedaría en la Tierra serían los peces. Entonces, bueno, él perdió la fe en el cristianismo y bueno, Es que es ¿sabes? brígido pensarlo así porque quiere decir que Dios realmente abandonó a la humanidad. Sí. Y se supone que se supone, porque en realidad al final de cuentas usted puede tener una lectura tan volada como la mía. Así que eso es parte de disfrutar de Tenchi no Tamago. Así que tú, Ojalá que la gente le dé más ganas, más oportunidad de verla después de esto, por último, como una guía. ¿Tú compartes esta lectura ahora entonces? Yo, o sea, lo de la Arca de Noé sí lo compartía, como que era como hasta un mundo apocalíptico o algo así, donde no ocurrió lo del Arca de Noé, no se salvó la gente. Eso es lo Porque, que había bueno, pensado. ahora que le puedes poner pausa a la película detenidamente, no es una isla más, es una quilla de barco. Y pensé por un momento, no lo pienso como una quilla de barco, pero sí era como el borde de una estructura. Así que Pero entonces bueno. quiere decir que todo se inundó realmente. Sí, la Sí. lluvia se cayó y cagaron. Wow. Wow, man. Sí. Ah, Hace así. peor mi sensación de no hay nada, somos insignificantes, lo hace peor. Sí, bueno, es una película que estas interpretaciones ya salieron escritas muchos años después y lamentablemente le fue pésimo. No es que podamos decirte que el año 2021 sea un súper clásico, porque la verdad es que es probablemente una de las obras menos populares de Mamoru Oshii. Insisto que va más encima también, eso se le suma a la complicación que es conseguirla legalmente en Estados Unidos, porque ustedes saben que los gringos son cuidadosos en esa hueá, pues entonces. Bueno, son tantas cosas que se suman y que hacen que esto, lamentablemente, no sea una película muy famosa, muy a pesar de los nombres involucrados. Ahora, afortunadamente, para terminar el día de hoy con esto, es que igual nos llegaron saludos de gente que la había visto, entonces fue bacán, porque nosotros hemos hablado de Sí. cosas que son mucho más ligeras, mucho más livianas, mucho más ahueonadas, loco, y que nadie las cachaba. Entonces, el tema de Mamoru Oshii y de Yoshitaka Mano le sigue pesando para positivo, y ojalá que haya gente que le quiera intentar ver. Si usted, de esas personas que no escucha acá, no está conocido porque dicen, uy, qué cabrón, más simpático. Y no le interesa mucho el tema de los spoilers y simplemente le gusta aprender y todo eso. Y no es su onda. Así como, no, a mí me gustan las peleas de Goku. La verdad es Está que bien. está bien. Sí, está súper bien y no es necesario que la vea. Pero si le gusta verla desde estas perspectivas de interpretaciones entretenidas, pero por sobre todo, para la gente que le gusta la historia de los monos chinos como a mí, que es el motivo de, también porque tenemos Otaku no Chiyoso, yo creo que es una excelente obra para entender. La mentalidad y el acercamiento de Mamoru Ocha a todo el resto de películas que vendrían después. Sí, no. Como que es la película más Mamoru Oshii que he visto, incluso más que Ghost in the Shell probablemente. Es la más personal, yo creo. Sí, definitivamente. O sea, estás hablando de una película de tu pérdida de tu creencia religiosa. Es cuático eso. Sí, po. Va más encima que lo haya compartido con una persona como Yoshitaka Mano y este compadre le haya dicho, vamos. Sí, po. Es que así es bacán, puedo hacer cosas. Sí. Creo que eso sería lo último que podría decir el día de hoy. Que es una súper buena película, me gusta harto. Fue una película que efectivamente le agarré el cariño con el tiempo. Ahora que la vi con esta interpretación supuestamente más explicada, la verdad es que encuentro que la obra es muy interesante. Me es una explicación, vuelvo a repetir, de lo que vendría de Mamoru Oshii a futuro, incluso atrás con Beautiful Dreamer, en muchas cosas. Entonces. No, es bacán. Para la gente que le gusta Mamoru Oshii, para mí es una película esencial. La verdad es que ahora ya es inminente que tengo que ver Urusei Yatsura y Pat Labor. Inminente. O sea, Spy Level tiene comedia, tiene romance, tiene hueveo, pero también tiene la cosa dura de Oshii. Entonces, una mezcla bien, bien bacán. Y tiene el manso opening, manso tema. No lo recuerdo. Rayos, Bueno. debí aprovechar de verla en su momento. Sí, pero Ah. hay tanto que ver, Pau, que. Nada Eso. que hacer. ¿Todavía algunas palabras finales antes de que vayamos los saludos, Pau? Ojalá la vean por último porque está animada hermoso. Eso. Bueno, usted tiene claro de que este no iba a ser un podcast de hora y media, porque además es una película de una hora también, entonces. La verdad es que un episodio un poquito más corto de lo normal, pero yo estoy muy, muy contento de haberlo grabado, porque de verdad Mamoru Oshii es un grande y no va a ser ni por si acaso la última vez que hablaremos de él en Otaku no Show. No, no. De hecho, Ghost in the Shell es una de mis películas favoritas por el yo y lo existencialista, así que Sí. espero que lo hagamos prontito. No, esa es una. Obvio que vamos a hablar de Ghost in the Shell a futuro. Vamos, encima ya hablamos de Masamune Sí. Shirow, así que estamos comprometidísimos. Sí, estamos listos. Sí, se viene, así que tranquilos, cabros y cabras. Se va a llegar el momento en que le hablemos de ella. ¿Vamos a saludar? Ajá, bueno, tengo el primer saludo que es de Ignacio Cofré, que dice: la vi por primera vez hace unos 3 años, y en un principio la encontré muy críptica y lenta, pero es una de esas obras que con cada nueva revisada se le puede encontrar un significado nuevo, y al final se convirtió en una de mis favoritas. Saludos, cabros, se aprecia el podcast. Ay, bacán que haya escalado así. Saludos, amigo, qué bueno que sea parte de su gusto de la vida de anime. Saluditos. Está Chris Munster, que dice: ¿qué película más buena? Aunque lo más cuático fue después descubrir que fue hecha a partir de un concepto para la película de Lupin III que tenía Oshi. Ahora entiendo por qué la rechazaron, pero me hubiera gustado verla de todas maneras. Saludos. Mira, ¿saben qué, amigo Chris Munster? Si está escuchando hasta este punto, vea La Leyenda del Oro de Babylon. No es una gran película, tiene muchos problemas, pero una bola de pasta y va a haber una parte específica que va a decir: coche tu madre, weón, ¿qué le hicieron al pobre Oshi acá, weón? Así que saludo, amigo Chris Monster, que ahí nos sigue, me sigue a mí en Gamer Café con lo que hacemos con los cabros hace muchos años. Así que gracias, amigo. Después viene Miguel Uvilla, que dice: como hace 10 años la vi, fue luego de ver los artbooks de Yoshitaka Mano. ¿Qué puedo decir? A la primera no entendí mucho de qué es lo que pasa, y hoy tampoco. pero la animación es hermosa y es un lujo, como diría el profesor. Como siempre, saludos al Hayama y a la Pau. Gracias. Muchas gracias, como siempre, también Miguel, por seguir este hermoso podcast. Y tengo el saludo de Carl Hill, que dice: me declaro ignorante sobre esta película, no he tenido la oportunidad de verla. Saludos y que les quede bonito, bueno, el podcast. Y potata, siempre les queda bueno. Ah, gracias. Gracias, amigo. De verdad que bueno que lo disfruta y lo pasa bien con nosotros. ¿Tú tienes saludos, Pau? Sí, me dejaron en. Le voy a leer el de Instagram porque es uno y dice de Pertuchan, agárrame el egg, dicen. Salud a la Caro. Salud a Bertuchan. Agárrame el huevito. Gracias. Gracias. Y en Twitter me llegó uno de Lopi que dice, muy bonita película en todo sentido, para mí lo mejor, más allá de todos sus simbolismos y análisis que existen, es el hecho de que para cada espectador significa algo distinto. Por lo poco que sé, es una de las tantas definiciones de lo que es el arte. Saludos. Gracias, Sí, yo amigo. estoy muy de acuerdo. Sí, bueno, después de la weá que acabo de contarte, lo que yo entendí la primera vez, supongo que es parte de la experiencia, así que. Sí. Eso. Ah, bueno, Carlos Ericari dice, ciertamente de Yoshitakest, Amanest, anime que he visto, el estilo lo más cercano a su arte que conozco, muy críptica y llena de metáforas y alegoría, esta suerte del arca de Noé sale mal. Curioso por saber cuál es su interpretación de la historia, saludos por siempre. Como siempre, no por siempre, por como Saludos por siempre. siempre. Saludos, Icari. De verdad, siempre muchas gracias. Saludos. Y espero que haya quedado conforme con lo que estuvimos comentando. Sí. Ajá. Está la chibi que pone a manos ama y muchos corazones. Sí, la ama. Lo ama con el locura. Saludos a la chi. Y don Andrés que dice una deuda de hace años. Oh, bueno, son cosas Y de la eso es vida. todo. Sí. Bueno, sí, lo comentó ahí Cari, yo lo comparto completamente, a pesar de que Yoshitaka Amano tiene un gran historial en el tema de la animación japonesa, esta es la más Yoshitaka Amarest Film Ever Made. Sí, demasiado. Así que para los fanáticos que les gusta más o lo conocen por el tema de los videojuegos o por los libros de arte, esta es una gran introducción a su obra ya animada, porque, Sí. puta, nosotros lo comentamos, de hecho, Vampire Hunter D es buena y todo, pero la adaptación de su obra de Amano al anime, sorry, pero es Hokuto no Ken, weón. Sí. Bueno, por algo yo conocía solo la otra, de hecho. La Bloodlust. Sí. Sí. ¿Lo pasaste bien, Pau? Sí. Me alegro mucho. Oye, el próximo episodio, oh my god, loco, se viene. Vamos a conversar de una serie que fue espectacular. estúpidamente exitosa acá en Chile y en todo el planeta. Volvemos, bueno, saltamos de una wea ultra profunda, incluso media oscura y dark, para mucha gente, a una de las series más populares y más rosa y más kawaii de todos los tiempos, loco. Porque, ojo, alguien que tiene miedo. ¿Y qué pasó con Sailor Moon? Sigue, compadre, pero estamos variando. Vamos de a Sí, poco. sí, sí. De todas Este otro maneras, grande. este otro grande, señoras y señores, porque yo Sí. sé que mucha gente también lo está esperando, vamos a hablar de la maravillosa de Clamp, Cardcaptor Sakura. Yay. Conocida para otra generación de personas como Sakura Cardcaptors. ¡Joé! ¡Joé! Así que eso, se viene muy muy muy bello, va a ser muy bacán. Sakura es una serie maravillosa y de hecho yo adelanto el tiro en decir de que ha envejecido como el vino, así que va a ser muy entretenido. Está increíble, me bajé la versión Blu-ray, así que eso. Bacán. Eso, Pau. Nos vemos en el Eso. próximo episodio de Otaku Religioso. Chaito, que estén Eso, bien. que lo pasen bien. Y ya saben, ahí, si te haga mano, te amanes. Sí.